Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con vueltas, para cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 6 de agosto del año 2011 y bienvenidos a nuestro 58º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, si te suelas ya nace por bailarte al oído. Aquí da comienzo un hilarante resumen de lo que nos pasó, de lo que nos tocó vivir en esta semana en Uruguay, a nosotros y seguramente a los que nos estén escuchando, ¿no? A todos los que están. Sí, a nosotros. Porque son cosas comunes que pasaron, ¿no? Porque son las cosas importantes, digamos. De quienes comparten nuestro destino. Sí, pasaron o te las hicieron que pasar, porque. Digo, ¿cómo andas, Héctor? ¿Vos qué te acordás que haya pasado así, que a vos te haya tocado al menos de esta semana? La actualidad, sí. La actualidad. Estoy un poco por fuera de la actualidad, eso está mal. Estás viviendo una vida propia sin que te influya mucho el sí. otro y el lo alrededor. Sí, porque estoy quemado porque hace cuánto que Uruguay no gana nada en fútbol, ¿no? ¿Te acordás? Como 15 días, ¿no? Hace como 15 días que no ganamos nada, loco. No, así no camina más. ¿Pablo? ¿A vos algo que me haya marcado esta semana? Escuché una nota a Javier Salzamendi en Canal 5 con Sonia Brescia y fue lo que más me marcó. Lo vi, sí, lo vi. A mí tampoco me pasó mucha cosa, más de lo que vamos a hablar más adelante. Digamos, estoy bastante enterado de las noticias. Esta semana estuve dedicado a ver tele. Estoy contento de que la selección haya perdido. La selección sub-20 me parece que le hace bien al fútbol uruguayo, que le hace bien al Uruguay. Estábamos muy agrandados, ¿no? Y nos hace por lo menos bajar un poco de esa nube de pedos y de consumismo que nos llevó la Celeste a cosas irrisorias que ya hemos hablado acá. Por eso, o sea. Loco esto como tener que ver a la selección sub-20 yendo al zoológico de Cali como un informe de un informativo. Me parece poco noticioso, me parece poco interesante. ¿Por qué siempre se reitera la visita al zoológico? Porque son parientes animales. ¿Te acordás de Sudáfrica? También. Sí, me acuerdo de Gulen con un tigre bebé en brazos. ¿No? Yo me acuerdo que Suárez le dio una mema a un pony. Un pony. Abajo del brazo se puso un pony y le dio la mema. Pero ahora se reiteran este tipo de informes que para mí son innecesarios y ahí es en el momento donde está bueno perder, capaz. Sí. Para que haya un poco más de lugar para otro tipo de noticias, me parece a mí, ¿no? Y además está comprobado que se han desbancado, por ejemplo, a Chino Recoba, ¿no? Cepelini lo desbancó. Va a ser el jugador más puteado últimamente. Pobre guay. De aquí a mucho tiempo. Tiene futuro. Sí, está en Genoa. Parece que en una pescadería va a agarrar ahí. En Italia está jugando en un cuadro llamado Genoa, ¿no? Pero es que los vendieron a casi todo. Y aparte vendieron al ¿viste el que hablábamos el otro día? Al manga, el delantero manga ese que tiene. Ya lo vendieron, hizo un gol. ¿Lores? No se llama Lores, se llama Texeira. Ah, David Texeira. Sí, al manga. Es verdad. Yo vi a Cuates ayer en la tele, en el programa ese, que es Cuates, ¿no? El jovencito. Sí. Que parece que es el único que queda de la selección, al menos de mayores acá en Uruguay. Y después pues ya se va. Es revelación, ¿no? Claro, fue el que... revelación. Pues me llamó la atención en el programa en Sonríe, te estamos filmando, que no dijeron eso. Entre las propiedades del individuo, que digamos. Eso. Sí, se ve que no les pareció importante. Yo lo que escuché fue a Sonsol enloquecido con respecto a lo de Cuate, porque es un jugador que quién no lo querría en su club, ¿no? Digamos, un mancha. Apenas están. No, ¿por qué no? Sí, porque tenemos a Valdés. Fanático. Digo, tenés razón. Que están tratando de conseguir 10 millones de euros. Así. ¿Quién? Tratando de conseguir 10 millones de euros. Cuando a Pastore lo vendieron por 45 millones de euros. A Pastore, que. ¿Vos sabés quién es Pastore? Sí, sí, flaco Pastore, que es Juan Palermo. ¿Cómo es? ¿Qué hacen los argentinos? ¿Dónde está el marketing? Es marketing, ¿no? No es como juegan, ¿no? No, y es como... Más allá de saber quién es el jugador. No te estaba pensando eso. Es como el sello Ford Export, digamos, que tiene la carne uruguaya. Todavía nos falta eso, por más que hayamos ganado, ¿no? Sí, falta bastante. Un tipo de yerra, digamos, fue lo que entendí, marcar al jugador... No, vale calidad, Latour. Toto está expresando... Valen más por ser argentino. Porque vayan del fútbol argentino. Mirá lo que me hacen acordar, estuve navegando en un sitio donde descargo cosas piratas y encuentro que ahí se está contaminando bastante de revistas porno, claro. ¿No? Un montón de revistas porno. ¿Verdad? ¿Revistas? Sí, te suben cosas escaneadas, cosas ilegales, y entre las cosas ilegales escanean revistas porno de todo el mundo, sí, ¿no? Y me encuentro con una Playboy de Croacia, croata. Claro. La subí al Facebook, si quieren entrar. Si es croata... No sé, ¿es un tipo o estamos hablando de un tipo? No, en la tapa está Claudia Fernández. Yo pensé que estaba hablando... ¿Sucur? No, y que había fallecido hace poco, pobre. ¿Cuál? Ante Garbaz era croata. No tenía ni idea, ¿eh? Vos pensaste que era croto. No. Qué feo tener un representante así, ¿no? Si Claudia de tu país. Claudia Fernández en la tapa de Playboy de Croacia. Y bueno, tuve que descargarla y verla. Es un trabajo de investigación periodístico para Demasiado Tarde. Subí la imagen. También, debo decirlo, se lo mandé a Bendita TV. Se lo puse en el muro de Bendita TV para que lo vieran. Porque dentro de la revista tiene dos fotos. Es llamativo porque tiene fotos de muchas mujeres. Pero Claudio Fernández es el destaque, ¿no? Es la tapa de la revista. Pero adentro dice Argentina. Ay, mirá, y sí. Y Uruguay volvió a perder, ¿no? Siempre. ¿Qué? Pero igual estamos tratando de, ¿no? De que nos conozcan. No nos da para tanto, ¿no? ¿Y no te da rabia que se adueñen así de una yegua nacional? O se adueñan de prepo así, o la pasan a llamar rioplatense. Y ahí es cuando siempre nos ganan. Yo lo que creo... Sí, claro, como el tango, como Gardel... Si es rioplatense, es uruguayo. Más o menos es esa la regla. No, porque ahora... Si es uruguayo, para ellos es rioplatense. No, pero hay muchos uruguayos que también le dicen rioplatense a lo que es argentino. Sí. Es decir, viene... Nos estamos soñando. Viene León Gieco y dice, porque viene el cantautor rioplatense. No, es argentino. Pero se sabe clarísimo que es argentino. Borges, por ejemplo, es un autor que podría tener algo más de rioplatense, porque parte de su obra, perdón, la escribió viniendo de vacaciones acá, entonces inspiraba... Sí, lo tenía en casa, me vi los claro, padres. Claro, sí, se nombra Uruguay en varias partes de la obra, ¿no? Bueno, León Gieco tiene una canción que se llama Uruguay, capaz que por ahí podés rioplatencerlo, ¿no? Sí, pero no, es netamente de corte argentino. Lo que creo que pasó fue que deben de hacer algún tipo de canjes de mujeres para rellenar la revista y de repente meten alguna croata en la edición argentina de Playboy. Entonces fue Argentina y Playboy Argentina quien mandó las fotos, la eligió, entonces por eso pasa a ser Argentina. El material es argentino, la revista es argentina, la persona que sale en ella pasa a ser de propiedad argentina. Probablemente lo que haya escrito también hubiese estado en español con las fotos y los croatas no saben, ¿no? No saben. Así que capaz se creen que el cerro es argentino, por ejemplo. O Forlán. ¿No? O Forlán, sí, y varias cosas que no sé qué habla Claudia Fernández en una entrevista, pero seguramente... No es el cerro, No, Andate Greiro es, ¿no? Es de Punta Rieles. Punta Rieles. Y bueno, capaz que habla de Punta Rieles y sale ahí, ¿no? Sí. Si creen que Punta Rieles es argentino. O sea, entonces es dulce de leche, mate, Gardel, Punta Rieles y Claudia Fernández. El dulce de leche puede ser que con ese nombre se llame, sea argentino o uruguayo. Pero el dulce en sí se repite... En todos los países con un nombre diferente. Exactamente igual. No, son básicamente dulces derivados de la leche. Sí. Y te lo venden en un supermercado. ¿Cómo se llama? No como dulce de leche. Pues el que se va. Yo tengo un trivial y que me toca que el dulce de leche en México, por ejemplo, ¿sabes cómo se llama? No. Dulce de cajeta. Paso. Pero se llama así. Prefiero pedirme con Aprole, ¿no? Mandarme un hervido. Si voy a México, me lo mando a buscar con Aprole. Es un hervido de leche, pim pum, pa, hace lo mismo. La foto del envase. La leche condensada, es, si vos la hervís y seguís sirviéndola, se vuelve dulce de leche. Y en todos los países pasa lo mismo. O la foto de la propaganda, ¿no? Claro. Sí, la propaganda en la tele es un poco fuerte, ¿no? Me imagino revolviendo con un cucharón. Va, y, va, aprovechando todo. En una época teníamos un chifle. Está en el para... Trivial. Está en el Trivial. Está bien. Está Royal. Bien. Y el que lo puso no. Es no, está bien. Malintencionado no, que lo puso. Para luego. Bueno, está. Pero no nos culpen a nosotros. Sí. Linda forma de que aprendas, porque yo no se me borro nunca más en la vida. De repente, otra cosa, ¿cómo se llamaba? Vas a estar en tu lecho de muerte y cuando pasen las imágenes de tu vida, va a pasar un dulce de cajeta por tu cabeza y te vas a acordar del Trivial. Claro. O va a pasar de repente una de las mejores reuniones de tu vida jugando ese juego, ¿no? Seba, hablamos de resumen de la semana, ¿verdad? Es un hilarante resumen de lo que pasó en la semana. ¿Por qué es hilarante? Porque el sinónimo es que inspira alegría y da ganas de vivir. ¿Qué? ¿Qué te parece, no? Mirá qué contentos que estamos, qué alegres somos. Luis, ¿te da ganas de vivir este programa? Todo eso relacionado con las noticias y lo que pasa en la semana, ¿no? Claro, Luis es nuestro operador. Sí, sí, que levantó las cejas simplemente. Ahí va. ¿Y qué tenemos? ¿Qué podemos prometer entonces como para alegrar la vida de alguien? Y yo puedo prometer que hoy, por mi parte, va a haber bueno, no es por mi parte en realidad, pero bueno, dentro de un rato va a venir a recomendarnos unos libros infantiles para el Día del Niño que se aproxima. Leo Silveira, de Positos Libros, se va a traer un masito de libros para hablar sobre ellos. Qué lindo, capaz que me quedo con alguno. Sí. O le pregunto cuánto vale, por lo menos. No solo para niños, para personas que no hayan madurado también, ¿no? No sé, vamos a ver qué trae. Y qué también les digo que va a estar Roberto el Perro, nuestro columnista, en su segmento, en su columna. Qué increíble, ¿no? Y va a estar hablando sobre el Festival de Cine de Piriápolis. Y va a estar hablando, que es ayer, hoy y mañana. Y también va a estar hablando, y en realidad trayendo un audio de una crónica roja desde Sarandí del G. Eso es lo que tengo. Eso nos gusta mucho, ¿no? No. Bueno, yo para hoy lo que voy a prometer es que vamos a tratar una noticia de La Diaria que trata sobre repartidores a domicilio. Ajá. Además, les prometo un encuentro de otro planeta. ¿Un encuentro de otro planeta? De otro planeta. No, yo lo que puedo prometer, y no sé si entrará, entonces ya no puedo prometer. Tiempo, no, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no prometer? Ese es un informe hecho con Google, como lo que nosotros llamamos googleo, sobre el alcoholismo y los uruguayos, que fue una noticia que se escuchó en esta semana. Y, como siempre, otras versiones de comerciales que actualmente o momentáneamente salen del aire, pero que están en la memoria de la gente. Todo esto acompañado de muy buena música, ¿no? Mucha alegría. Y también vamos a estar hablando de lo que pasó esta semana en los titulares de la noticia, de las noticias, al menos en las de Canal 10, ¿no? Sí. Vamos a leer 20 titulares de noticias en montoncitos de A5 y de cada uno de esos montoncitos vamos a elegir cuál queremos escuchar para, bueno, no sé si profundizar mucho, pero hacer al menos un comentario de lo que escuchamos. La noticia número 1 dice: detuvieron a un grupo de personas que filmaba un cortometraje con armas de juguete. Menos mal que eran armas de juguete, ¿no? Porque puede ser otro tipo de película. Por ejemplo, algún tigre de juguete, un tigre de peluche o algo de eso. Y... Sí, a Bruce Lee también le dijeron lo mismo, ¿no? Al hijo de Bruce Lee, al del cuero. Yo no voy a opinar nada, me encantaría escucharla. Muy bien. Noticia número 2. El 52% de la población de Montevideo tiene quejas sobre el servicio de recolección de basura. ¿Qué basura esta ciudad? Sí, ¿tienen quejas sobre eso? Yo tengo quejas, pero no sobre el servicio de recolección, sino sobre los contenedores. ¿Es lo mismo? Bueno, sí, está dentro, ¿no? Porque justamente es porque no lo recolectan, ¿no? Porque... está bien, entonces es por eso. Viene por ahí. Noticia número 3, Mujica preocupado por lo que no se dice en los informativos. Y por noticia lo que dicen también. Ay, claro. ¿Cómo es la historia? No, es lo que veníamos hablando la semana pasada, pero al final hubo cierto apriete y se armó una discusión, ¿no? De que no son las formas de hacer de que se diga o no se diga algo en la tele, amenazar con quitar, bueno, dinero, vamos a ser claros, sí, porque sí, lo que se da es dinero, claro, publicidad, pero estamos hablando de plata, es eso en qué termina, para que no se hable tanto de Crónica Roja y que se hable más de cosas más positivas, ¿no? Claro, sí. Si no pone mal los chanchos, yo ni loco hablo, está bien, es lógico, digo, no. Noticia número 4. Nueva campaña para recolectar firmas para la baja de la edad de imputabilidad. Va a haber, aparte de la semana que viene, y se va a llamar El Timbrazo. La Juji se va a meter. Te va a caer Juji, te va a caer la calle con un camión lleno de muebles. ¿Cómo era que le habíamos puesto Juji? Nosotros le habíamos puesto un nombre. Un nombre que no era Juji. Sí, no. Qué cagada. Noticia número 5. Indigente duerme a pasos del Mides. ¿A pasitos del Mides? Sí, está a 3, 4 metros. Es como Chele. Sí, eso. Frente a la universidad. Ahí está. Sí, eso le pasó a Cecilia también una vez cuando fue a hacer lo del trámite también para cobrar lo del embarazo. ¿Cómo que se llama? La asignación, di. Claro, entonces... ¿cómo se llama la asignación, Lo que te pagan por... No, vos sabés que la licencia prenatal, maternal. El prenatal. Claro, ahí en toda la sala de espera, que no es en el Mides, ¿no? Pero era todo zona de que la gente dormía ahí. ¿Zona de riesgo? La gente dormía ahí, o sea que, digamos, están durmiendo donde pueden. Sí, pero igual hay lugares, ¿eh? Hay refugios. Sí, pero ya viste que no los dejen, no quieren. Es llamativo que esté en la puerta del Mides igual y que no haya querido salir y que no se lo hayan llevado. Hay un problema con la Plaza 5, 8 de octubre también ahora que... ¿Qué pasó? Que bueno, que es refugio nocturno, pero de día, cuando se van, se quedan alrededor y algunos se quedan directamente afuera del lugar de la cancha. No tienen donde más ir, capaz. ¿Qué van a ir? Y no, y hace tiempo, entonces, bueno, los vecinos del barrio se están quejando de que cambió el barrio un poco, ¿no? Se puso un poco heavy. Y más era una plaza de 5 que yo me acuerdo que hacía deportes ahí. Sí, yo también. Nunca me metí en la piscina, me pareció, ¿te metías en la piscina vos? Por supuesto. Me parece que estaba un poco. Domingo había piscina libre. Bueno, ¿qué noticia les gustó para escuchar? A mí me gusta el número 1. A mí me gusta el número 1. Bueno, vamos a escuchar la noticia número 1 y comentar sobre ella, que dice: detuvieron a un grupo de personas que filmaba un cortometraje con armas de juguete. Esta escena, que termina bien, con tres muchachos que se van de la seccional novela, podía haber sido una tragedia. Filmaban un corto con armas de fuego acá en el Parque Valle, los vieron, avisaron a la policía. Por suerte fue una broma, era un revólver de juguete, pero el susto se lo llevaron. Un vecino avisó a la guardia parque que un hombre amenazaba con un arma de fuego a otro que arrodillado parecía una víctima segura de algún ilícito, y la mujer que cuida la zona avisó a la policía. Me informa de que detrás del monumento habían tres muchachos con un arma. Yo trabajo con un compañero que en estos momentos ya se retiró. Nos fuimos al lugar, miramos de lejos, vimos que así era. Y bueno, ¿qué? En determinado momento pasó un móvil de la Nacional Décima, el móvil 125. Se les informó y ellos hicieron el procedimiento. Y cuando fueron al lugar no estaba, pero salieron a recorrer el parque. Bueno, y vinieron a informarme que los encontraron, porque siempre los móviles que pasan por acá, la verdad que tenemos buen apoyo de ellos en ese sentido. ¿Qué hacían con las armas? Estaban... No sé, nosotros vimos de lejos y no nos acercamos, porque no sabíamos si era un arma de juguete como podía ser un arma de verdad. Y nosotros somos simples cuidaparques nada más. ¿O una filmación? Sí, vinieron los del móvil a informarme lo que era una filmación y que, bueno, no habían pedido permiso y, bueno, obviamente los vecinos, al ver un arma, se pusieron nerviosos. Y nuestra tarea es cuidar al vecino. ¿Qué? Momentos tensos se vivieron frente al monumento de la carreta cuando los jóvenes se retiraban y un patrullero presuroso les dio la voz de alto. Póngale guarda vecino. Por suerte el arma de juguete no la tenían a la vista y fueron reducidos en forma normal. Ni siquiera los ex soldados norteamericanos que visitaban la zona se percataron de la inusual detención. Aclaró del punto y visto el corto en la seccional, ¿no? La policía dejó en libertad a los azorados cineastas que sin su arma de juguete se fueron de la novena con un café de desayuno. ¿Era un corto? Era un corto, pero resultó una escena de Crónica Roja. O sea, resultó real. Sí, estábamos en el Parque Valle ahí filmando una escenita de un ataque de un morocho malandro a un transeúnte que pasaba por ahí. Y quedó tan real la escena y con la cámara chiquita que unos efectivos policiales vinieron porque se pensaron que realmente estábamos atacando a alguien. Y lo que quiero exhortar ahora a la población que filma, vayan a filmar, vayan a la comisaría y avisen que están filmando, aunque sea una cosa chiquita como esto, porque la verdad que es un momento medio duro decir que la gente acá entendió y se portaban bien. Y que los chorros no lo agarren esto para decir, estamos filmando y salgan a robar, ¿no? Parece que el arma al final era de chocolate. Los policías, lamentable, ¿no? Me parece que el papel de los policías, lamentable. Podríamos preguntarle de qué trataba la película, al menos, ¿no? A Guzmán Vila, que está con nosotros al aire. ¿Cómo andas, Guzmán? Escuchando escuché todo lo que decían de mí. Sí, sí, da, era la idea también. Escuchame una cosa, varias apreciaciones hay que hacer. Dale. La primera, que no nos redujeron, salimos del mismo tamaño de la comisaría. Claro, es lo que hablábamos. Esa es la primera. La segunda, eran dos armas, una de juguete y una de verdad. Ah. Y fuimos en cana por la de verdad, no por claro, la de verdad. Ah, bueno. Aparte, la de verdad era un 32 Smith Wesson que le dé mi abuelo. Y que, claro, la de juguete quedaba de juguete en la cámara, entonces llevé la de verdad. Y es un arma que viejaza, que el melico más solete que nos llevó de Radio Patrulla, le buscaba el numerito de serie y no lo encontraba porque estaba limado. Claro. Ay, bueno, muchacho. Peor, ¿no? No, apenas llegamos a la novena, un cabo ahí, un fenómeno, la verdad, loco, de la novena, dice, vos, me trajiste a los que están filmando, y el otro quedó como un boludo, la verdad, porque habían venido de la novena primero, tres locos se bajan, empezamos a filmar a las 9:45, a las 9 ya vino el primer móvil de la novena, se bajan tres policías, chumbo automático en mano, machacándolo, viste, ya con el... Así, sí. Y en la mano, y yo digo, pará, digo, estamos haciendo un corto, capaz que te avisaron, porque somos tres nomás, te avisaron que están robando a uno, pero aparte, cuando vinieron los otros a las 10 de la mañana, que estábamos robando y una hora y media después seguíamos en el mismo lugar, que somos boludos. Pero bueno, pero tenemos a la guardia del guardiaparque, es que se llama la señora, ¿no? Sí. Ah, sí, la señora de verdad, que bueno, pero yo me sentiría seguro con esa señora, Al menos cumplió su labor. Menos mal que los militares, como decían Nano Foley, americanos no se enteraron porque te podían haber encajado 273.000 tiros sin sacar un arma, ¿no? El soldado americano tiene esa cualidad, Sí. Yo vos sabés que una vez filmé en Navalada de Blatep, es una de las películas que hice, claro, con Negreira también. ¿Viste esos edificios de ladrillos a la vista que están a 50 metros de la embajada americana? Sí. Vamos en una azotea de esos edificios, una escena de cosas. Digo, ahora nos encajan un misil de la embajada porque estábamos cerquita. Bueno, te cuento más o menos esto. ¿Qué estás haciendo? 9, ¿qué película hiciste? ¿Qué estás haciendo? La balada de Blatepes es una que hice. No, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estabas filmando? Lo que nos interesa. Ah, lo que estaba filmando ahora. Lo que pasa es que era un corto que si hubieran visto la filmación, creo que ni salíamos. Pero mirá, pero esto no importa lo que hayas hecho. De ahora en adelante, lo que saques debe tener la parte esta del video, porque te estás haciendo una publicidad, una promoción de la película nunca imaginado. Este corto promocional, tirá un nombre ya y empezá a hacerlo. Este corto será un desastre o no, pero va a ser el que por el que me detuvieron, así que ya arranca bien. ¿La policía vio este corto? No. Por eso los dejaron libres, ¿no? Es un chiste bastante ordinariote, que creo que me da esa vergüenza subirlo a YouTube. Sí, es una... Era algo para vos. Ahí, al no conseguir dinero, busca otra cosa. Entonces, capaz que por está eso... Está bien, es una buena campaña expectativa, porque en realidad dejaste a todo el mundo ensartado, todo el mundo va a querer ver ese video. No, ¿sabes lo que es? Sí. Aparte, un director de películas bastante particulares, a mí me regaló la película Sangre en la Mondiola, claro, firmado. La TPC es la continuación. Bueno, desde igual acá... es más conocida, ¿no? Creo que la más conocida fue Sangre en la Mondiola, ¿no? Sí. Las dos, porque la balada lo que tiene, que tiene mucho gente del ambiente, actores y claro, gente más conocidos. Que escuché que estaba Camarota, ¿no? Camarota no. Camarota está en las cosas mainstream. En esta está Banchero. Ah, bueno. Yo le dije a Banchero, no, como Camarota estuvo en la cáscara, vamos a que vos estés en la balada de la TV para no ser menos. Y él, como no puede ser menos, se mete, ¿no? Ahí está. Sí. Lo que pasa es que yo hago películas de bajo presupuesto. Tengo entendido que la cáscara costó un huevo. Sí, muy bien, muy fino. La semana pasada estuvimos hablando con otro director de cine de bajo presupuesto y de películas de terror, Ricardo Islas. A los que estén escuchando hoy, entren a YouTube y vean la entrevista. También Guzmán, muchas gracias tu tiempo. Cuídate mucho. Ojo con lo que haces. Apenas tenga el corto, se los voy a mandar. Muy para bien. Que lo pasen por la radio. Bueno, dale, gracias. Poner buenos sonidos. Dale, gracias. Chao. Seguimos con la tira de noticias de esta semana. La noticia número 6 dice: Registro Civil habilitará alcaldías para casamientos. La gente se va a poder casar en otro lugar que no sea esa pizzería horrible donde nos tenemos que casar ahora. A mí me da pizzería. ¿Te suena pizzería? ¿Te acordás de Pizza Juguis en Argentina? Pizzería Argentina. Sí, pizzería Argentina. Porque las pizzerías argentinas fueron todas hechas donde eran carnicerías. Ah, las pizzas Hubis. Sí, claro, por eso son tan feas, son tan frías. Son carnicerías, ¿no? Son blancas y tienen todo eso. Bueno, entonces me da carnicería. Sí, por transitiva, sí. Registro civil. Noticia número 7. Según la Junta Nacional de Drogas, en Uruguay hay 6.000 adictos a la pasta base y 220.000 consumidores problemáticos, de alcohol. Sí. Alcohol. Problemático hay, sin ser con alcohol, pero sí, justamente. Yo hice un informe sobre, más o menos, que habla sobre el alcoholismo. ¿Que lo vamos a escuchar hoy mismo? No es la noticia específica, pero voy a decir más o menos los números que acá hay, ¿verdad? Parece, no llega al 10% de todo, 220.000 personas que tienen problemas con el alcohol, no llega al 10% de la población. Parece un número dentro de lo normal, ¿no? Pero no, veremos qué nos decís vos. Lo jodido es la edad de la gente. Ah, de los consumidores. Sí. Yo justo sabía que se podía venir esta noticia y estuve leyendo Brecha, que ya he dicho que me gusta mucho, y leí un informe interesante sobre las maquinitas de azar, que es un tema que estuvo... Los slots, exactamente. Que está buena información y les tiro unos números para dejar solo una idea. 20.000... Ha puesto ahí. Ah, no. No. Tranquilo. Menos mal que no tengo más colores en la ropa, porque si no me mete la ficha en él. 20.000 máquinas ilegales en todo el país es la cantidad que se presume que hay. 4 veces más que las 5.000 que están... Vegas. No, que Las Vegas. No. 5.000 más de las que hay en registrada. Perdón. Claro. Son 4 veces más de las que hay registradas bajo legislación, digamos, que son las 5.000, que está bajo el control de la Dirección Nacional de Casinos. Según Brecha, estas máquinas rinden anualmente unos 260 millones de dólares, ¿tá? Que serían la mitad de los beneficios que prometía dejar Aratiri por año. ¿Tá? Aratiri decía que va a dejar 500 millones de dólares por año, y son 4 veces más de lo que recauda el Estado por impuestos al agro. Por máquinas ilegales que están en kioscos, en carnicerías, gente pobre, ¿no? Son 260 millones de dólares de gente que es la que tiene menos. Que es dinero que se pierde, que queda en el mercado negro, decimos, ¿no? Por supuesto. Igual sí, que pero le da... pierden menos ahí que en el casino grande. Claro, pero no pueden tener acceso al casino grande, pero esto, ¿por qué no? Porque no puedes ir con el cambio de la leche y el pan al casino grande. Ya sé, pero... No te dejan entrar por la ropa. Pero si pudieran, es un negocio, bárbaro, bueno, si vas y ganás. Pero no van, a eso es lo que voy. Pues sí, que en cierto sentido le están salvando la vida, compadre. Claro que sí, si no está gente que... No irían. No dejan entrar porque van a perder más guita todavía. Pero no los dejarían entrar igual, no tendrían la plata para comprar las fichas y todo no eso. No te dejan entrar, claro. No te dejan. Pero no de tenían... Bermuda no nos dejaban entrar. Sí, al museo tampoco, ¿no? De una punta a la otra. Yo me acuerdo que... Pero eso era antes, ¿no? Algún museo. ¿Eh? Eso era antes. Bermuda cuando... social, sí, pero bermuda como usamos nosotros, no. Pantalón recortado, decís vos. No, hoy en día se puede entrar de cualquier manera porque como es privado... ¿Chancle? Creo no te que dejan, sí. Creo, ¿eh? Mirá que creo la cacheta del casino no le gusta. No, creo que sí. Si me hablas de la fichita, sí. Detuvieron, en la noticia número 8 dice, detuvieron a un ladrón que drogaba a ancianos y luego los robaba. Claro. Si me van a robar, yo quiero que me droguen también, ¿no? Es lo mínimo que pido. Depende. Ya que me vas a robar... Este es el clásico cuento del tío. Sí, del primo, es el clásico. Noticia número 9, se solucionó el conflicto de fleteros de Supergas. El reparto se normalizó a algunas horas de comenzado el de un día asunto, para el otro, ¿no? Sí, ¿no? Sí. De un día sí, para el otro. Fueron 20 horas, creo que fueron. En la noche se alarmó todo el mundo. En la noche y al otro día en la mañana, ¿no? Al mediodía se reunieron. Y estaba solucionado, pero igual el reparto se demoró. No sé si por un problema de contacto interno o algo de eso. No dejó de haber gas. Si no, no. Ibas a recargar vos, si tenías la posibilidad de llevar. No, llegaron a tener una demora de 4 o 5 horas con aviso. No fue más que eso. Pero bueno, asunto que ya, no sé si este invierno había pasado. Seguro que el invierno pasado pasó. Sí, va a pasar el invierno que viene, ¿no? Ya pasó este invierno, ¿se pasó? Pero fue peor porque no cargaban, ¿te acordás? No cargaban allá. Claro, no me acordaba este invierno. Sí, fue este, sí. Sí, yo no me acordaba si había sido este o el año pasado. Creo que fue el año pasado porque hicimos un informe, yo sé que fue este porque. Por Luca. Porque te faltó gas. Claro, me faltó. Ahí está. Te desinflaste, digamos. No, para la cocina, sí, para siempre. Noticia número 10. Polenta aclaró el chiste a Mujica sobre el IRPF. Me parece una estupidez que tenga que el pobre Botija aclarar un chiste. ¿Ves que están hilando fino? Pero están todo el tiempo, claro. Están ya, ¿cómo se dice? Sugestionados, ¿no? Sí. Digo, el chiste fue clarito. Digamos, fue gracioso y no importa. No se estaba quejando de que a loco le sacaba mucho IRPF. Digo, fue divertido, me pareció que estuvo bien. pará, loco, van a empezar a mirar todo así. Y además, digamos que toda la pelota saltó bastantes días después, por lo menos 3-4 días después de que se habló. Claro. Muy bien, ¿qué huevo gustó para escuchar? La de los ladrones. La del ladrón que drogaba gente. Muy bien, dale. Viejos. Ya lo tenían firmado. Gente. Con 3 denuncias se comenzó un trabajo paciente de espera que dio frutos anoche, cuando iniciaba su labor de cuentista con otra anciana a quien pretendía desplumar. Se desacató y pretendió desprenderse de un frasquito de diazepam en polvo con el que adormecía a sus víctimas antes de robarles dinero y todo lo que podía cargar. Pero el ladrón, de 49 años con antecedentes por estafa y rapiña y quien estaba evadido de la cárcel, trabajaba con la paciencia. Los veía llegar y se les acercaba, les ofrecía llevar los bultos y si cuadraba, los invitaba a tomar algo, cuando ya había intimado lo suficiente. Allí desaparecía el polvito mágico y los veteranos se adormecían, lo que daba tiempo al ladrón para robarles dinero y pertenencias. Todo quedó al descubierto cuando un veterano debió ser atendido al encontrarlo dormitando en una de las escaleras del shopping. Y cuando pudo hablar, contó su historia. Hay 3 denuncias, pero la policía sospecha que pudieron ser más los audaces robos mediante el cuento del tío, ¿no? Que finalizó con un trabajo conjunto de la policía y los guardias de Tres Cruces. Gente del interior. Los viejitos ya no duermen más. Y sí. Porque es fácil entrarle, porque viste que vos vos te acercás a un veterano y te conversa. Sea lo que sea, ¿eh? ¿No te pasa? Digo, es una mirada con un veterano y ya, sí, una ya veterana, está. Lo que fuera, ya te conversa. ¿Y, porque, ¿y dónde es usted? Ay, yo también. Y a una veterana es más fácil de entrarle que a un veterano. Sí. Sí. Porque es como más. ¿De qué estamos hablando, Pablo? De la conversación. Ah, bien. De lo otro también, me parece. Y yo también soy de San Andrés del G, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de gente más pura y buena, ¿no? Sí. Lamentablemente siempre pierde el Gil, digamos, el Gil de forma lunfárdica, lo digo. O el no tan preparado, digamos. Y te abordás los corsos y las puntas, ay, sí, vamos a conversar, vamos a tomar una Coca-Cola. Cuando te quieres dar cuenta. Y ahí se la encajaba. Pum, polvito mágico. Y durmiendo en la escalera, aparte encontrás a un viejo durmiendo en la escalera y o no te llama la atención. Sí, lo que llamaba la atención era como subía y bajaba, subía. Vamos a seguir con las noticias. Noticia número 11 dice: exponen restos fósiles de una tortuga del periodo jurásico. ¿De jamón y queso? No, lo interesante. Era del programa de Cacho, una tortuga, un pan, un refuerzo. Era, capaz que era el dinosaurio ese que tenían ahí, ¿se acuerdan que tenía un dinosaurio que hacía karaoke, una cosa por el estilo? Es verdad. No, lo interesante es que esto fue en Tacuarembó. También. La tortuga de 150 millones de años nació en Tacuarembó. Es hija del coronel ese también. Exactamente. Era una noticia número 12. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se homenajeó a las madres donantes en el banco de leche del Peira Rosel. Incomodísimo para sentarse ese banco. ¿Alguna vez probaron? No, si te resbalas todo. ¿Te caes? Sí, espantoso. Noticia número 13, el tren vamos a decir algo más sobre esto, sí, no, porque no podemos dejar la noticia con esa estupidez, así por más que estemos corto de tiempo, ¿no? Ah, ¿por qué decimos? Y porque después es como que es muy liviano, ¿no? Como que, está bien. Digo, estamos hablando de lactancia materna. Hay madres que le sobran y hay otras que le faltan. Sí, bueno, están tratando de decirle que a las madres que tienen, que le den, que es importante el contacto con sus hijos, el cariño, además de todo el tema vitamínico, ¿no? Seguramente. Bien vitamínico. Este es un tema para la gente de la proteica, seguro, más que para nosotros, entonces capaz que podemos seguir, ¿no? A mí, cuando estaban en el sanatorio, cuando nació Luca, una señora que voluntariamente visitaba a las camas, explicaba un poco el tema este de la leche. ¿Las camas o las internadas? No, a las que estuvieran en la cama. No sé, si no había nadie, pasaba, miraba y seguía. Claro, ella la visitaba. La cama era visitada. Ella visitaba camas. Sí, sí. Si había gente, si había le hablaba. Gente, bueno, a la le hablaba, gente. Está bien. Y decía. Mal los que no tienen camas. Claro, que verdad. Lo normal es darle la leche materna propia tuya, porque, por ejemplo, la vaca, si no tiene leche, no va al supermercado de las vacas y compra para. Claro. No le da un complemento ese, eso, 20, no sé qué. Claro. Entonces no tiene la posibilidad. Entonces habría que utilizar la lógica, ¿no? Yo quiero, el instinto natural. Quiero mandarle un beso a Verónica Pezones Candentes, como le digo ahora, que le está ella dando. Tiene una cadena de supermercados. Pero cada 2 horas le da una hora de amamantar a mi hija Matilda y bueno, está sufriendo como un animal, pero le está metiendo onda para tratar de darle su leche a su hija. Todo, ¿no? Le da como, debe ser. Todos los días, como 20 minutos, no sé cuántas veces. No, no te imaginas lo que le está y dando. Y después tiene la cola de todos los veteranos que toman el café con leche. Claro, del edificio. Noticia número 13, el tren binacional. Te sale bicentenario. El tren binacional anunciado. Perdón. Te sale anunciado también. El tren binacional anunciado en la cumbre de los presidentes Mujica y Cristina Fernández será de una empresa argentina. Estamos hablando de ese tren donde Cristina. De alegría. O sea, lo interesante de esto, bueno, está, no sé, vamos a seguir leyendo. Dale. Noticia número 14, Canelones sumó 100 policías y 40 motos al patrullaje preventivo. Está bien. ¿Sabías que le robaron la casa al jefe de policía de Canelones? No me digan nada, el no día es que con... estaban haciendo la fiesta de entrega de las motos. Seguramente estaban ahí. Ay, qué bien. Y les robaron. No fue ese día, creo, porque hubiera sido demasiado. Sí, demasiado, ¿eh? Noticia número 15, el presidente José Mujica convocó a la oposición para resolver con espíritu nacional sobre el proyecto Aratiri. Los locos ya no quieren, por más que nosotros, ¿no? Digo, y creo que los echamos, ¿no? Bueno, no, pero la movida ahora es tratar de quedarse. Ahora que sabemos que está y que es importante, tratar de extraerlos nosotros o hacer el negocio por nuestro lado y que se echen a la mierda. Escuché al diputado Germán Cardoso. Fue un poco académico. Y pues retírese del aula, por bueno, favor. Bueno, perdón. El diputado Germán Cardoso del Partido Nacional ha dicho cualquier cantidad de barbaridades. Y me parece que ese tipo de cosas, sumada a la incapacidad de gobernar de todos los partidos políticos, hacen que este tipo de cosas no prosperen. No florezcan. Sí, pero también en resumidas cuentas, lo que siempre se hace es que se hace un tema político. O sea, es un tema político, ¿no? Pero como políticos y como decís vos, deberían resolverlo de una forma más diplomática, ¿no? Más o menos de lo que trabajan, ¿no? O a lo mejor pensar en la gente que vive en Valentines, en los uruguayos que no tienen trabajo, y ponerse de acuerdo y dejar de pelearse porque uno la gente que no quería, unos son de un partido, estaban otro ahí, no. El tema del medio ambiente, ¿qué es lo que le damos pelota? Hay muchas aristas. Le damos pelota a todo, no le damos pelota a nada. Es verdad. ¿Cuál quiere escuchar? ¿Y el tren binacional? ¿Qué onda? ¿Cómo es ese tren? Quiero ver para dónde, a ver si pasa por un aeropuerto. Luis, vamos a escuchar la noticia número 13. El tren binacional anunciado en la cumbre de los presidentes Mujica y Cristina Fernández será de una empresa argentina. Más pensado en el sentido contrario. ¿Cómo trasladamos bonaerenses, entrerrianos, a Salto para hacer uso de las termas y toda la terminal turística? Buenísimo. Las vías están en condiciones, es solo poner el tren y los vagones que lo pone en la empresa argentina. No creo que suponga una inversión demasiado importante. No requiere ninguna autorización especial. La ley habilita correr a trenes que no sean de AFE, así que bueno, por eso queremos que AFE tenga las mismas potestades que tiene un privado para hacer negocio. Porque así como está, sin ningún cambio, el destino es complejo para AFE. Sabemos clarísimo qué es lo que quiere el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo quiere relanzar a AFE dándole las potestades que tiene un privado que no las tiene un ente estatal. ¿Qué te parece? ¿Está? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿escucharon la noticia? Sí. No. no escuchó nadie, ¿verdad? Sí, va a las termas. Va a las termas. Ay, me rindo. Salto y las termas, dijo. Lo interesante que el tema es rápido o no es rápido. Si es rapidito me gusta. Si pero es lento, no importa, no. Porque, sí. Al no haber trenes, no importa que sea rápido, sino que sea lindo, es como un paseo que se toma, ¿no? Más cuando vas a gastar, más como destino y no como un trabajo, creo, ¿no? Va a ser como un tren de alegría, una cosa así. Lo interesante es que Cristina Fernández. Y lo recibe Mujica, que ella le pidió que Mujica la recibiera con un ramo de flores y que Luciano se enoje. ¿Sabías eso? No, van a ser como una telenovela argentina. Tín, ¿sí? Tín, tín, tín, tín. Pero parece que Luciano se enoja porque hay una especie de menaje a Troy. ¿Por qué? Porque son tres. No, y porque se lleva muy bien, porque Lucía no se pone celosa ahí. Ah, vos decís que estamos teniendo relaciones carnales con los argentinos. No. De buena forma. Amorosas, ¿no? Sí, carnales no. Tenemos la noticia de la diaria. Con ustedes la voz de Pablo Nario. Bueno, como habíamos prometido, vamos a hablar una noticia que salió en la diaria el día martes 2 de agosto y que me está sin firmar. O sea que la editorial, digamos, es responsable de lo que dice. Sí, por lo menos la editora de la sección de sociedad, ¿verdad? Es una noticia que se titula Ahí va tu pizza sobre la regulación de deliveries de Montevideo. ¿De deliveries? Deliveries. ¿Deliveries? Dije. Sí. Está bien. La noticia trata sobre que una comisión del Senado está previendo evaluar determinado tipo de pautas y conductas para los delivery o repartidores. Sí, que hacen cualquier cosa. Que llegan a domicilio, ¿verdad? Lo que pasa es que se está viendo que es un problema de, dentro de los trabajos, son de los que se lastiman más cantidad, ¿no? O, pero o más muchas feo. Veces es provocado por culpa de eso. Exactamente. Hay que ver las razones. Hay que ver. Sí, por pedir propina. Por pedir propina. Ah, la mayoría no, no son choques, sino hay, palizas. Sí, no, pero hay de eso, hay de eso. Sí, la mayoría de los lesionados que están llegando graves al CTI amparados por el EPS, es decir, que tienen seguridad sí. laboral. Son motociclistas repartidores. ¿Ah? Nelson Montaldo, director de la división de comercial del Banco de Seguros del Estado, nos dice que los accidentes de tránsito de los llamados deliveries se están convirtiendo en la principal causa de accidentes de trabajo en nuestro país, por encima de los riesgos industriales y de la construcción. Yo creí que era el de andamio el que más pasaba, porque viste que se ve mucho en la tele el accidente de andamio. Capaz que tiene más prensa el andamio que la moto, de delivery por lo menos, pero yo me recuerdo mucho. Por lo menos no es tan espectacular, ¿no? La moto es más normal. Sí. Bueno, comparecieron en esta junta todas las personas posibles, desde la intendencia hasta los sindicatos. Me imagino, bueno, está, sindicatos estamos hablando de los propios delivery, sí, obviamente. Sí, sindicato de delivery, agrupados en el SUU, que es el Sindicato Único Gastronómico del Uruguay. El caramelito de los negros, ¿eh? Exactamente. A su vez, agregó Nelson Montaldo, porque volvemos un poquito para atrás, sobre la salud de los repartidores. Dice que todos sabemos y vemos que los delivery no respetan las luces. Sí. Que van a contramano. Sí. Se suben a la vereda, Sebastián Bovis en una zona de delivery, sí, se suben a la vereda. Pero al mismo tiempo somos nosotros que les exigimos, porque nadie quiere pedir su pizza y que le llegue fría. Esto es algo que parece demasiado obvio, pero que a lo mejor suma a otro grano, a otro grano, a otro grano, para terminar en esta... Sí, capaz que tienen que achicar la zona de entrega. Exactamente, yo estaba pensando en eso, que no sé si lo dice el informe, pero es una buena idea. En el informe no está planteado. Que no ofrezcan más... Si te vamos a otro barrio, te cobramos 20 pesos más. Si claro, te más vas, 50 pesos más, no, y te va a llegar frío. Eso ya existe. Te diga, de one. No, ya por eso existe. El gasto de envío ya existe. Pero, sí. No, pero del delivery te cobra gasto sí, de envío. Sí, sí. Tú tenés... Envío sin cargo, dependiendo... 100 pesos la comida, más 30 pesos el gasto de delivery, y además si querés propina. Si te fuiste de zona... El hecho de irte de zona ya significa que te estás yendo al diablo, ya que es obvio que no vas a entregar la comida caliente. No hay que desesperarse. Sí, nosotros tenemos también que ser tolerantes y sobre todo coherentes. Y pedir un lugar más cerca. ¿No? Sí. Sí, digamos que hay un delivery, un bar o un lugar de comida casi en cualquier lugar y todos tienen un. Sí, podemos mover el culo. Ah, loco, los tipos andan contramano, hacen cualquier cosa. La culpa es mía porque quiero la pizza. Siempre le dan la vuelta a las cosas. No, pero aparentemente pero, también es por la propina. Sí. Porque cuando antes lleguen, más contentos te van a tener, más propina van a cobrar. Así que su caída, su bajada de ficha es yendo más rápido, lo contrario que el taxi. Digamos que es una roja de exigencia. Yo quiero la pizza ya, yo quiero que me des propina, yo llego rápido, yo quiero que venga ya. Igual, no sé. Rosana Paredes, en representación de Frente Amplio, considera que ver la posibilidad de crear algún seguro especial del Banco de Seguros, claro. Que comprenda la actividad y que sea fácil de pagar. Daniel Canete y Fernanda Aguirre, los que estábamos hablando hoy, de FUESI y la Federación Uruguaya de Funcionarios de Comercio y Servicio y del SUBU, aportan que el de los deliveries es un mundo paralelo. Falta en control del Ministerio de Trabajo y del BPS. La propina, sí, conocí, no sé, conozco... No, tipo, tate, es un mundo paralelo, tate, no lo entendemos, no va, está. Y entre las cosas que yo la conozco, va a hacer el mundo. Conozco el ropero de Narnia, por ejemplo. Claro, ahí qué pasa con los deliveries. Sí, qué pasa, ahí sí. No sé, pero diría, hay un mundo de Jack, hay un árbol donde entras. Si van en dragón, la va calentando la piscina. Ah, no. Que la propina no llega a cubrir la nafta. A este punto de reclamo no lo entiendo, porque la propina es justamente una propina, así que si no llega a cubrir la nafta, al que compra la comida no le interesa. No, pero es parte del sueldo, hay gente que trabaja directamente por la propina. Entonces ya encontraste la punta de la madeja. Y el bajo, ¿por qué el bajo loco, sueldo? Y porque otra vez lo mismo, ¿no? El que hace de delivery o de mozo trabaja porque justamente saca lo mismo de sueldo que de propina. Pero sí, ¿qué es lo que está mal? Entonces el sueldo que paga, cobra, claro. El sueldo que cobra. Sí. Si además, cobrara bien, debería tomar como un extra la propina y no como una fija para pagar la nafta. Y ojo. No debería haber propina, porque vos en tu trabajo trabajás sin propina. Y bueno, pero sí puede ser, ¿por qué no? Bueno, si a mí no, me pasó, depende de consideración de cada uno, en definitiva. A mí me pasó de darle propina a un taximetrista, o sea, soy de tomarme taxi y cuando le di el otro día me bajé y dije, ¿por qué les estoy dando propina? Siempre, como obligación, a veces uno, ¿no? Porque quedás como una marreta, un tacaño, te miran mal. Pero porque está socialmente establecido que hay que darle. Sí, pero yo pienso que cada uno tiene que evaluar el servicio recibido y si considera o no dejar la propina. Sí, yo mi trabajo... Sí, pero una vez por mes, y vas siempre al mismo lugar, pero todo el tiempo. Vamos arriba. Sí, eso depende. Además, ¿por qué ganan poco? Porque no se. No saben cuántas veces tomas taxi los taximetristas. No, hay gente que toma la compañía abonada y casi siempre los mismos taxis. El mismo taxi. Eso. ¿Por qué ganan poco? Porque no se les paga nocturna. Perdón, nocturnidad. Nocturnidad. Ah, le tenían que pagar. Para nocturno. Doble, ¿no? Parece bastante obvio, ¿no? No, no es doble. Creo que es, una, es un porcentaje más. Ah. No sé cuánto. Luis, ¿tenés idea cuánto es el porcentaje que se gana extra por trabajar de noche? No. ¿No? Un 20%, nos dice Luis, que tiene su micrófono, pero no quiere usarlo. Y también que un mismo trabajador puede repartir tanto una pizza como un examen de orina o de heces. ¿Verdad? Porque al ser una empresa tercerizada, el tipo puede... ¿Quién puso el ejemplo? La Fuesi y su... Pues podría haber dicho también que... implantes mamarios, no, esto tiene sentido enmarcado en esto. Yo le pido a una persona que me traiga comida y la comida tiene determinados parámetros, formas de manejarla, ¿verdad? Que no se contamine, como que deberían tomar un curso de manejo de comida. De todo en general, si yo les voy a llevar exámenes de orina y cositos con caca, más o menos cómo manejarlo. Un poco de preparación, digamos, ¿no? Quizá una diferencia entre ellos. Igual el ejemplo se fue a la mierda. Es aplicable. De todos modos, más allá de que la ley salga o no salga, desde el BPS se dijo que, aunque el servicio sea tercerizado, se debe asegurar que el empleado, mediante la ley 16.074, esté cubierto por la ley de seguro de accidente de trabajo y enfermedad. Si sale, van a estar en contra. Hay un montón de cosas, me parece que es un tema bastante complicado, apenas lo tocamos por arriba. Y también estuve buscando un poco en internet tres leyes que no fueron aprobadas, pero la dejamos para otro día. No, por favor. Las vamos a dar. Y bueno, sí, no creo que volvamos a tocar. Un código, en realidad, que es un conjunto de leyes que nunca fue aprobado, era el de reforma agraria presentado por Wilson. Nunca se promulgó porque además, después que Wilson lo propuso, vino la dictadura, Ferreira se exilió. Wilson Ferreira Blandes, ¿verdad? No, Ferreira, Wilson, el de la pelota de Castagüeyno. También se exilió, ¿no? El vecino. El señor Wilson. El exilio de Ferreira Lunate, la prescripción, la futura enfermedad y su fallecimiento. La ley Bochinchera, es otra ley que no se aprobó. La de Cacho, ¿no? Que es una ley con la cual se pretendía expropiar a Cacho, a los personajes y al programa para estatizarlos y pasarlos por el canal público. La iniciativa fue de Diego Dapena del Partido Colorado. Qué lástima que no salió esa, ¿eh? No, sí, a mí también me da lástima. Sí. Me da pena. Sí. Por último, la ley Pantalona, por la cual se pretendía el uso obligatorio del pantalón blanco en los meses de verano por parte de las mujeres. Incluía otros puntos como que la prenda única de arriba fuera la musculosa y también sobre el color de las bombachas. Y ahí fue a iniciativa de Omar Freire. Me imagino color fuerte. Omar Freire. Sí. Fue iniciativa de Omar Freire. Y dicen, había más leyes, pero yo traje solo eso. Está bueno. En un ratito ya volvemos con más Demasiado Tarde. En el próximo bloque, ahora nomás pegadito, viene Diego Silveira a hablarnos de algunos libros infantiles para el Día del Niño, que faltan ahora nomás unos días. Nos vamos a ir escuchando un tema que habla de deliveries y de su condición, de su forma de manejarse. Su locura por las calles. Por manejar. Esta es una canción de Bittersweet que se llama El Gordo Motoneta. Ya volvemos. Para arriba es de terror conmovedor.

No, ya es demasiado tarde. Ah, mira. Tenías razón. Estamos con Leo. Perdón, Leo. Estamos con Leo Silveira. Luis, ¿tenés aplausos por ahí? No es necesario. No es necesario. Buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más, esta vuelta. Gracias. Una vez más, nos encontramos y venimos munidos en esta oportunidad con material pensando en los más chiquitos. Los libros para los niños, ¿verdad? Los más chiquitos que ya pueden leer, ¿no? Los más chiquitos, sí. O le pueden leer, o que también le pueden leer sus papás, que eso es importantísimo para la formación de ¿Desde cuándo hay que empezar a leerle al niño? Desde bebé. Yo tengo una niña de 27 desde años. Desde ahora. Ya le tengo que leer. Desde ahora. ¿Ya en cara? Sí, desde ahora. Además, como un buen programa cultural que es esta, de una, sí, te digo. Como buen programa cultural, está bueno empezar a formar los futuros lectores del país, ¿verdad? Claro. Bueno, vinimos con varias cosas y vamos a empezar por lo primero, que es son todos libros, trajimos libros nacionales, libros uruguayos, para diferentes edades. Y además diferentes géneros también. Hay poesía, hay cuentos y algún libro de divulgación científica sin asustarse. Opa, es historia más que nada, ese, ¿eh? Pero preparado para nivel de chicos. Para nosotros también, para aprendernos. Para que ustedes aprendan también junto a nosotros. Para niños tipo de alrededor de 7-8 años, el libro de historia que estamos hablando. Y vamos a empezar con una editorial, un proyecto editorial muy lindo, muy interesante, que se llama Más Pimienta, y lo que propone es un cruce, una simbiosis entre poetas olvidados, uruguayos ya desaparecidos, que sus libros no se han editado en muchísimo tiempo. En este caso se trabaja sobre los textos originales del poeta y se ilustra con muchachos contemporáneos, ilustradores contemporáneos, como el caso de Sebastián Santana, Claudia Precioso, y algunos más, ¿verdad? Y en el caso para que escriban libros infantiles, ¿no? Están muy lindos editados, con una ilustración fantástica. Y bueno, en este caso Más Pimienta arranca con 4 títulos, sale a la calle. Yo tengo acá, trajimos Nubes, de Humberto Mellet, el texto, y dibujos de Claudia Precioso. También está Soldadito de Viento, también de Mellet, ilustrado por Pantana. Tan Mareado Está el Barco, escrito por Alejandro Mario Ferreiro, ilustrado por Sodergit. Y Casi Pájaro, que está ilustrado también por... Pedro. Está escrito por Pedro Picato y ilustrado por Alejo Echetini. La pregunta era si estos escritores se dedican también a escribir para adultos y es algo que hacen aparte, o se dedican solamente a esto. No, estos textos son poemas hechos, sin pensar en una edad en particular. Quizás no pensaron que iba a terminar en un trabajo tan, tan lindo y tan bien presentado como está en esta colección Más Pimienta, que lo que pretende es justamente eso, acercar a los niños a la poesía, ¿verdad? A los más pequeños a la poesía. En este caso, lo que preguntaban recién, obviamente este libro es para que se lo lean a los niños, o también niños que ya tienen edad de estar leyendo pueden disfrutar. Yo creo que de las hermosas ilustraciones. No tiene tanto claro, texto, es engorroso, me parece. Al ser poesía, el texto es breve, aparte se respeta el texto original del poeta, claro, y lo que tiene es una ilustración fantástica, ¿no? En sus 4 títulos, que esperemos sigan y sean más, porque realmente es una linda manera de que se acerquen los chicos a la poesía. Muy lindo papel, y a todo color. Linda presentación a todo color, una encuadernación con solapas, bien, bien lindo, un trabajo bien hecho y uruguayo, ¿verdad? Que cabe destacar. Rescatando eso. Y rescatando autores que estaban olvidados en el tiempo, eso es lo fundamental, ¿no? Algo tiene que ver el Centro Cultural de España, estaba viendo. El Centro Cultural de España fue el que abrió un llamado para un proyecto editorial en el cual ganó, uno de los ganadores fue Más Pimienta. Y financió estos 4 primeros títulos que salieron de la colección, que están funcionando muy bien, porque además se descubrió allí un nicho que no estaba trabajado para los pequeños, ¿verdad? Bueno, después pasamos a otro libro que, si bien está bien, bien presentado, tiene una particularidad, 2 cosas importantes. El primero, que el autor es un psicólogo clínico, especialista en trabajar con grupos de investigación sobre violencia. No le tocará la cabecita al nene. No, tengo miedo problemáticos. Tengo miedo de leerlo y darme cuenta que soy el padre malo en el momento que aparece el personaje, ¿no? No, está bueno porque, bueno, es un experto en estos grupos de trabajo, de ayuda, en comunicación con la infancia y demás, un gran conferencista que trabajó para UNESCO y para UNICEF. Y tiene una serie que se llama El Árbol de las Letras, que narra un montón de historias donde lo importante es destacar el valor que tiene la infancia y como valor perenne para toda la vida, ¿no? Y es la etapa donde se descubre nuestro mapa afectivo más importante. Y bueno, y el tema del valor que tiene las palabras y lo que uno puede dar a través de las caricias, a través de las palabras, claro, aplicándole, leyendo para los chiquitos, y cómo eso después te forma para toda la vida, ¿no? Eso es la parte importante. Es un libro, una presentación bastante austera. Lo más importante es el contenido, sino no tanto la presentación en sí. Por más que es una tapa con colores muy llamativa, con ilustraciones bastante interesantes, peca de que adentro no está en colores. Pero también puede ser un atractivo más para que los chicos lo puedan pintar. O sea, sí, es porque, verdad. O sea, si bien, un tipo, claro, muy positivo. Sí. A los niños como que les cuesta mucho el tema. Viste que los guachos compran por la vista. Claro, en realidad esto a los niños le va a costar más. Quizás los padres se enrosquen por el tema, que está buenísimo, pero a su vez es un aporte más a que quizás lo puedan pintar. Porque perfectamente, ahí te encontraste no una vuelta. No es para colorear, ojo que eso lo estoy diciendo yo, no es para colorear, pero porque puede al nene servir llevas, para... Al nene lo llevas a tu librería. Puede servir para que lo coloree. Yo le quiero este, papá. Bueno, lo que incluso compensa, el papel sirve para colorear. Claro, sí, por más que la tapa es muy llamativa y muy bonita, adentro de repente le falta eso, pero lo que inclina la balanza es que su precio es bastante accesible. Por, ¿verdad?, eso. Entonces eso también está bueno. Así que bueno, esa sería la segunda opción, que se llama El Árbol de las Letras, de Richard Prieto, ¿verdad? Comparándolo con dibujo de Trías. Pasa que me mostraste este anterior. Claro. Si lo mata, ¿no? Si mirás el otro, pero hay que también ver el contenido, ¿no? El contenido más... Es bueno. Es importante. Y después el otro que hablábamos, que yo les comentaba al principio, que no se asustaran, se llama Nuestra Independencia, 1811-1830, Preguntas y Respuestas para Mentes Inquietas. Es un libro del Eloy Gutiérrez, editado por Editorial Sudamericana. Y una cosa importante de esto es que estamos con el viento del Bicentenario, para todos lados, ¿no? En todas las ediciones, ya sean para adultos, para chicos. Bueno, en este caso, esto está amparado por el Bicentenario también. Y bueno, también es una forma de que los chicos sepan, o sea, qué se está festejando, ¿no? Porque se habla mucho del Bicentenario, por todos lados, por todos los medios y demás. Y queda la palabra, ¿no? Y es como que muchas cosas ya se dan por sentadas o se explican a un nivel que los niños de repente no entienden. Entonces, este es un buen libro que a través de preguntas y respuestas, que además es la forma que los chicos más aprenden, porque el chico, por curiosidad innata, pregunta hasta que se saca las ganas de saber todo lo que quiere saber. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, acá en este libro está, bueno, ilustrado también, muy bonito, con mucha ilustración, con textos concretos. Y bueno, las preguntas algunas son, bueno, ¿qué es la independencia? O sea, ¿cuándo pasó? ¿Por qué pasó? Y bueno, ¿por qué? Preguntas puntuales. Montevideo se quedó en Brasil, los participantes del Congreso de Tres Cruces, ¿qué llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron en bondi? O sea, Leroy Gutiérrez es licenciado en letras y ha hecho trabajos especializándose en la creación de libros informativos para niños y para jóvenes. Y en este caso también cuenta con el asesoramiento histórico de Marcelo Esteves, que es profesor grado 5 de Historia, egresado del IPA, ¿verdad? Este es un muy lindo trabajo que creo que además compensa lo que son los libros de historia a partir de tercero escolar. Claro. O sea, puede ser un buen aliado del libro de historia para compartir en la familia. Sí, porque aparte ya va con bastante una buena punta sabida. Ya una data y que pueda además leerse en casa, ¿no? Claro. En familia. Es una buena segunda oportunidad para algunos también. Para mí, por ejemplo, si empiezo a leerle estos libros a mis hijos o a mi hijo, de empezar a aprender o a refrescar, que en mi caso es aprenderlo de cero prácticamente, ¿no? Arranca de cero y trae mucha información, ilustraciones, es muy entretenido, justamente pensando en la curiosidad de un niño de a partir de los 8 años, que es donde también ya en la escuela se empieza a trabajar el tema de la historia, ¿verdad? Y bueno, y por último tenemos una historia, un cuento, en este caso es un cuento, con un poco de historia. Yo pensé en el Quijote también cuando vi ese. Bueno, algún punto en común. Se llama Alicia y el secreto del molino, de Sandra... Alicia con Z y el secreto del molino, de Sandra M. del Río Ciuti. Y bueno, es un cuento, pero tiene una particularidad, ¿no? Es el cuento que se basa en una historia del molino que está en la ruta 5, el molino de Joaquín Bosch, que está en la ruta 5 llegando a las piedras, que en realidad existe el molino, le faltan las aspas. En la estación de servicio, pegado a la estación de servicio, está este molino. Y bueno, lo importante, a través del cuento, que es una fábula interesante, pero también se cuenta la historia del señor que llegó, el español que llegó y fundó ese molino. Y bueno, y esa es una zona de Canelones, no solo las piedras, sino también la zona del Sauce y un montón de lugares donde todavía hay molinos. Y la importancia que tenían los molinos en esa época. Y bueno, es una forma de contarle a los más chiquitos que era un molino, porque claro, prácticamente hoy no lo ves, no se ven, no sabe, salvo en alguna película, no sabe. O por el Quijote que claro, peleaba contra el molino. Y contextualizar una historia, toda una época, me imagino, dentro de la historia del molino, todo lo que pasaba. Exacto, alrededor, ¿no? Exacto, y a través de la historia del molino hay todo un cuento, una historia que contaba la gente de la familia del lugar, y con respecto a lo que se vivía ahí, que tiene, bueno, puntas de interés de fantasía, y bueno, que lo hacen entretenido para los más pequeños, también que se vayan informando de cosas que ya no, prácticamente no se van a volver a ver, ¿no? Salvo que pasen por ahí y vean el molino ese y les llame la atención y lo vean sin aspas, y capaz que no se dan cuenta que es un molino, pues sin aspas es una torre, es como una torre media vieja, que le faltan algunas tejas inclusive arriba. Claro. Y bueno, esto es una linda forma de que esos chicos se acerquen a esta historia. Este libro cuenta con otra historia que es para adultos, que es como un ensayo. Oh, que no lo trajimos, pues veníamos con los libros para los días del niño. Que bueno, también habla un poco de los molinos y la historia del molino de la zona. La misma es un proyecto que hizo en conjunto, es un proyecto que hizo la intendencia de Canelones, fomentando un poco, en realidad creo que fue la Junta de las Piedras, fomentando un poco la historia del lugar. Claro. También apoyándonos en los vientos del Bicentenario. Y el sindicato de molineros también, ¿no? Y quizás podía haber puesto ahí algo de los molinos, ¿no? Y el lo que es gráfica, el dibujo, es bastante infantil, ¿no? Es bastante. Sí, es austera la presentación, también es lo que equipara la balanza. Bueno. No está buena porque es como lápiz, ¿no? En ningún momento dije que no estuviera buena, digo que es como es infantil, original, como básico. O sea, se contrapone a veces con las grandes editoriales, porque estos son proyectos. O sea, no, son proyectos editoriales independientes. Parece, ¿verdad?, como ese dibujado arriba del libro, ¿no? Claro, son pequeños. Parece una intervención al libro, ¿no? Parece, son pequeños proyectos editoriales, no son de editoriales muy grandes. Entonces, claro, esta editorial, esto es Ediciones Bambú, y bueno, de repente los costos de los libros son a menos, quiero decir, son más baratos y el texto es muy ameno. No, ¿verdad?, digas claro, precio, porque Héctor te va a empezar a preguntar por los precios de cada uno, no, de ellos. En estos casos andan 200 pesos. No está bien. Al máximo 300 pesos. Un regalo. Para un niño. Un regalo. Porque sí, uno en la familia tiene mucha cantidad de niños, ¿no? Claro, pero. Sí. El igual, primito, el si corso, cosito. Si le tenés que regalar. Yo, por suerte, me llevo mal con toda la familia. Pero si tenés que regalarle a tu hijo, es uno de los regalos, ¿no? Por el precio. Es una opción acá. Aparte, trajo opciones para diferentes y sexo. Y diferentes gustos también. No, esto es muy infantil. Hay poesía, historia, cuento. Y esto es muy como femenino, ¿no? Este es más femenino. Sí. Ojo, igual, en la librería, en Positos Libros, hay una infinidad más de títulos. Claro. Y variantes de precio. Digo, quisimos traer esto que es nuevo, son novedades. Nuevo, nacional, infantil. Exactamente. Y que creo que valen la pena, que valen mucho la pena para compartir. Y bueno, quizás entonces, para regalarle a alguno de los niños el domingo 14. Los padres que escuchan y que descargan nuestro programa. Exactamente. Ya tienen una opción fácil, no tienen que pensar en la semana qué es lo que tienen que comprar. Sí. Y tienen toda la semana de tiempo para hacerlo, para, ¿verdad? Por eso lo comprarlo. Hicimos hoy. Sí. Y el padre que vaya por Positos Libros y que escuchó algo de Demasiado Tarde, que le interesó algo de Demasiado Tarde, Leo les va a dar un abrazo, pero tremendo. No, le vamos a hacer un descuento. Sí, le vamos a hacer un buen descuento. Dicen que también le van a dar una patada en la cara, pero eso no sé quién lo dijo, pero bueno. De mi parte, además, quiero darle un agradecimiento a mi madrina Beta, que se quedó con mis chiquitos. Exacto. Para que pudiéramos estar acá hoy. Leo, así que ahora cuando llegas le contarles todos sus cuentitos. Vamos a. Sí, algunos ya lo he leído. Sí, ¿no? Y me dice: si vos no lo lees, vos tenés que practicar el ejemplo. Cuando entra un libro, lo bichás. Todos. Lees. Sí. No, de repente no te da para leerlos todos porque es imposible. Pero es obligatorio. ¿No? Tienes que estar acostumbrado a saber qué es lo que te da. Para mí es obligatorio saber de qué trata. Y te tienen que preguntar. Porque si te preguntan, ¿no? Sí. Vos tenés que saber. Hay gente que igual que no ni pelota, ¿eh? Todo depende con el cariño que uno le tenga a eso, ¿verdad? Vale, no sé, yo solo leo Superman, me dice. ¿Todavía existe el lector ciego? El que va y compra, no importa. Sí. Es menos todavía que antes por un tema de poder adquisitivo, ¿verdad? Claro. Y también está el que regala sin preocuparse mucho, tipo, tengo que regalar algo y no importa, después que lo cambie. Ahí está. Eso a mí no me gusta mucho. Ahí están los clásicos. Prefiero preguntar. No, yo igual de todos modos, prefiero que me tire algún delineamiento, que me decodifique un poco cómo es la persona, algún gusto puntual en algo que se le pueda encontrar un libro acorde a eso, ¿verdad? Bueno, lo mismo para los chiquitos también. Ya porque saben. Hay que pensar muchas veces, dicen, dame un libro para un niño, total, no sabe leer. O sea, y yo digo, perdón, con más razón hay que darle lo mejor. Es como, claro, digo, si vos de chiquito le das dale lo malo, un incentivo. Vos tenés que ir con una plantita. Si no la claro, sí, si a mí no me, me dio la Biblia de chico y me cagué contra cagar, ¿no? Y sí, obvio. Depende de qué versión. Depende de qué versión. Porque hay versiones para niños también. Claro, el viejo estaba bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Una vez más, un placer. Nos vemos en 15 días con alguna cosa. Exactamente. Y si no, en Positos Libros, Avenida Brasil y Brito del Pino, cuando gusten. Estamos allí. Dale, Leo. Muchas gracias. Leo, muchas búsquenlo en Facebook también, sí. Positos Libros en Facebook. También en ahí Facebook, se enteran de varias cosas. Sí. Es verdad. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos. No. Hola, mi nombre es Jorge Larrañaga. ¿Quién? Larrañaga, el guapo, el de Alianza Nacional. No te saco. Pa. Hola, mi nombre es Jorge Larrañaga, y si te sonás la nariz y salís sonando como yo, te recomiendo ir al foniatra. Foniatría del Dr. Mellita termina con los malos entendidos, y si te lo recomienda demasiado tarde, seguro que es bueno. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos otra vez con Demasiado Tarde, ¿no? ¿Cómo que seguimos? Tercer bloque de Demasiado Tarde. Gracias a todos los que están ahí, que sabemos que están porque los vemos. Ahí en internet hay uno que se comunica a través del Facebook de Demasiado Tarde. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias. Quiero aprovechar para mandar un saludito. ¿Sí? ¿A quién? Sí, a un periodista que hace un tiempo que... ¿Mandan saluditos desde cuándo? Acá. No sé, ¿qué? Quiero mandar un saludo. Aparte aprovechar, tipo, aprovechar que me conoce. Aprovechando la oportunidad que me brinda un radio. Sos una pieza importante del programa y vos no debés aprovechar a que estoy en mi propio programa. Bueno, entonces sí quiero mandar un saludo a alguien que nos está escuchando en este momento. Huevo. Que probablemente nos esté escuchando en este momento. ¿Quién? Y si no nos escucha en este momento, nos va a bajar. ¿Quién? Es alguien que hasta hace poco tiempo estaba en televisión. ¿Cómo que nos va a bajar? Nos va a bajar de... ¿Nos va a sacar del aire? ¿De dónde nos va a bajar? ¿De un ómnibus del aire? ¿Nos va a bajar el programa de Facebook o desde el link que siempre ponemos para que se baje? Nos va a descargar, nena. Sí, nos va a descargar. Entonces. Porque, vamos, un poco más académico. Es que yo no tengo mucho internet arriba. ¿Qué? Y todos lo saben. Alguien que vos te encontraste hace poco en el cine. Ah. ¿Te acordás? ¿El enano Fermín? No. No. Estaba con su hijo al lado. No, era Fermín. No, era Jean-Georges Almendra. Es verdad. No, pero vos te lo encontraste. Se lo encontró Roberto. Se lo encontró Roberto, el perro. En el espectáculo Ben 10. Exactamente. En el espectáculo de Ben 10, es verdad. Ringo, es el momento de decirte Ringo Starr. Sos Ringo Starr. Sí, sí. Sos Ringo. No sé, capaz que Ringo estaba más enterado de lo que sean los compañeros, por lo menos. Estaba que más. Yo creo que sí, puede, más enterado de lo que hacían los propios compañeros. Sí, sí, sí. No sabes las canciones que cantamos al aire. No, ese trajo la polerita. Se trajo la polerita de Ringo. Te trajiste la polerita de Ringo. Vino disfrazado de la foto que subiste. ¿Sabías que a él le gustó mucho el peinado con que quedó él? Estamos hablando de una foto que subimos al Facebook, donde todas las semanas subimos una foto, o el podcast, que está en uniradio.edu.uy. Ahí pueden escuchar los programas anteriores también y pueden ver esta foto que estamos haciendo referencia, en la cual... La tapa de un libro, de un disco de Beatles. Que ahí robó el Seba y puso la misma que el otro chiflado. ¿Lo qué? Puso la misma. ¿La misma que foto? Vos tenés el mismo peinado. El peinado parecido, pero no es la misma foto. Igual tú sos Ringo. Quiero que sepas que tú sos Ringo. Sí. Sos Ringo. Dale. Me encontré con Jean-Georges Almendras y me contó que Jean-Georges no es un hombre. Es un nombre artístico. ¿Es una mujer? No, es un nombre artístico. ¿Mirá? Sí, claro, se llama Jorge. Se llama Juan Jorge. ¿Pero sabés por qué se puso Jean-Georges Almendras? ¿Por qué? Porque los padres le contaron que cuando los gestaron a él estaban de viaje por Europa. ¿Cómo se entera estas cosas? Yo no me imagino. Es imbancable con la gente. Se ve que le escumbe la cabeza. Yo te cuento cómo fue, para que sepas. Yo vengo caminando por 18 de julio y de repente veo que alguien viene corriendo gritando Pablo, Pablo. Cuando miro para el costado era Almendra. ¿Pero te gritaba vos, no? ¡Me gritaron a mí! Y luego, se me viene el humo así, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Almendra? Me dice, bien, ¿y vos, Pablo? ¿Y usted cómo me conoce? Me dice, y si te veo toda la foto que suben en... No le dijiste nueces, porque vos sos mucho de... No, bueno, Pablo, hay algo con eso de Almendra. El palo. Dejamos el chiste, palo, ¿no? Palo, no, sí, dale. No, y vino corriendo así y me reconoció porque, bueno, por las fotos de Facebook, que además... Sigue el programa. Estaba con esta polera, entonces. Sigue el programa. No, pero hay otras fotos. Hay fotos anteriores. Del pepino, dale, sí. La del pepino, no podemos caer al pepino. Son todas fotos que están en Facebook. No, porque si dejas afuera al que escucha, estás comunicando. No, pero dijimos tres veces. No, que pase, tres veces la foto de Facebook. Como cuatro, ya. Bueno, está, está. Entonces dice que empezó a escuchar el programa a raíz de que un amigo lo llamó porque Toto lo mencionó acá. Sí. Le erró también, ¿no? Pero... Le erró igual. No, es verdad, fue el perro. Es que yo estaba convencido que fue él te confundió. Sí, ay, va. Sí. Por eso te enredaste. Es porque a veces me confundo lo que se habla al aire y lo que se habla afuera. Entonces, está haciendo un programa en Radio FM que se llama OVNI, como todos saben. Radio FM. En Radio AM 830. ¿Minutos? ¿Cuánto? No, 830 AM. Sigue con ese programa. perdón. Dice que se está por dedicar a escribir un libro porque esto de la radio, la verdad que no le da un mango, no saca ni para las empanadas de la noche, nada. El libro se va a tratar de por qué los ovnis no han venido a Uruguay. ¿Por qué lo sigo esperando? ¿Por qué van a Chile, por ejemplo? Bueno, creo que se está descreyendo un poco, ¿no? No, él cree él que existe. El OVNI, él pero cree que no existe. A que venga a Uruguay. No, y él está estimando que ya hace los años que está estudiando el fenómeno y todo, si ya no ha venido, él cree que ya no van a venir. Fenómeno. Y ha ido estudiando a través de las épocas. ¿Por qué puede ser que no hayan venido? Claro, la posibilidad de que no hayan venido. Dice que en este momento no vienen por el impuesto a la renta. Porque dice que el impuesto a la renta les va a arrancar un toco. Pero en el aire mismo corre el impuesto a la renta. Y no, pues si vienen acá, te das cuenta que si vienen acá tienen que aterrizar. Ah, cuando el tema de retirar. Y donde aterrizan se tienen que poner a hacer negocios, porque tienen que justificar el dinero. Sí, de arranque tienen que pagar la hectárea que queman con la nave, que dejan ese círculo horrible, que ahí no crece más nada. Y después se escucha impuestos municipales. Es como la soja. ¿No? Es como donde están los boleros, no crece el pasto. Y como el pino, el pino y el eucalipto que están haciendo para donde no nace más. Ahí va. Entonces, por eso no están viniendo ahora. Pero a su vez estuvo estudiando que en los 2000, cuando Mariano Arana estaba en la intendencia, no venían a Montevideo por miedo al parking. Pues se acuerdan que en una época el parking era siniestro. Sí. El tema del cepo. El parque, el cepo y también el guinche. Sí. La ciudad vieja, ¿te acordás? Seguro. Yo nunca estacioné en la ciudad vieja. ¿Nunca estacionaste? No, de hecho no. De hecho no sé manejar, pero... Me quedé. Me acuerdo que era bravo. ¿Bicicleta tampoco? No. Por último, en los años 90... en los años 90, no venían porque estaban seguros que el vicepresidente de la calle, Gonzalo Aguirre, era un ¿Por qué no vinieron cuando estaban? Y porque pensaban que tenían un representante, pero después se dieron cuenta que no, que cuando no dijeron, era. Vamos por Uruguay, y miraban así, ya fue él. Seguro, y Adelante, por favor, no hagas ruido, estamos al aire. Entrá de una. Permiso. Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Roberto. Entrá de una, no. Sentate no, cómodo, Roberto. Vení, yo, No golpees, sentate de una. Yo iba a hablar con Luis un poco. ¿Ah, sí? No, vos vas al baño. ¿Por qué siempre te vas cuando vengo yo? No, no es nada personal, perdón. Dale, sentate, no hables de lejos, agarrá el... A ver. Los auriculares, eso. Luis, ¿me escuchás? Hola. Vamos ¿Por qué la presentación. Ah, gracias, así me acomodo. Dale. Increíble, ¿no? Con la noticia es un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? ¡Opa! ¿Cómo andas, Chile? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Todo bien? ¿Bien tú? Bien, ¿qué cuentan? Nada, estamos acá haciendo un programa de radio. ¿Cómo le está yendo? No quiero preguntar cómo le fue en la evaluación, No. ¿Le fue bien o no? ¿Están acá todavía? ¿Estamos acá? Claro, sí. Eso podemos decir que entonces no fue bien. Sí, me podían haber avisado antes de hoy a las 2 de la tarde, ¿no? Claro. Ah, claro, porque vos te pensaste que... Y yo di por hecho que no seguíamos. Este programa no puede seguir. ¿Eso puede llegar a querer decir que no tenés nada? No, sí. ¿O que hiciste algo a las 2 de la tarde? No. Eso. Algo así. Yo creo que vos sos una persona preparada, siempre tenés algo. Ya te conocemos, tu modus operandi. Tengo bastante, pero hoy me voy a, fijarme, no de mirar, sí. En una noticia que está ocurriendo en este momento y que escuché que hoy nombraba Sebastián, que es el Festival de Cine de Piriápolis. Piriápolis de Película es la octava edición con sede en el Argentino Hotel. Es verdad. ¿Es increíble o no? No es increíble, ¿no? Está bien. En Argentino Hotel, diciendo en Piriápolis, no es increíble. Está, menos mal. Es entre el 5 y el 7, o sea, entre ayer y mañana. El 6. ¿Ayer qué fue? No, si decís que es entre... Es entre el 5 y el 7. El 6. No, pero no. Ah. También cuentan los dos números, también cuentan. Ah, está. Incluyen. Está. Yo pensé que era una adivinanza. Pero yo me voy a centralizar en una cosa que yo no sabía que existía, ignorante total, que es Fantapiria, se llama. Oh, qué bueno. Tiene una parte... ¿Qué gusto tiene? No, a Fanta, naranja. Después salió la otra. No. Es la Fantapiria... Qué rico. Fantapiria número 7. Ah, como un Chanel. Pensé que era una banda, yo. Como un Chanel número 7 de Piria. No, es también la edición. Se ve que entraron un año después de que empezó la movida ahí con... ¿No? ¿Y qué están dando ahí? Les cuento algunas películas y algunas cosas que pasan porque me invitaron, no pude ir lamentablemente, le mando un saludo a toda la directiva, pero tengo el cronograma de lo que había, pero me voy a centralizar en esto de la fantasía que yo sé que a ustedes les gusta mucho, chiquilines. Claro. Entonces les cuento que una de las películas que se está exhibiendo se llama TL2. TL-2. La felicidad es una leyenda urbana, es el subtítulo de la película, la bajada, TL2, digamos. TL2. No le busque mucha vuelta, es el nombre del director. Nada que ver con TLC, ¿no? No, les cuento que dice la crónica de esta película. Desde muy joven, Lumi soñó con hacer la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Para lograr su propósito, filmó con insistencia y con una cámara VHS, un rompebola bárbaro de hace años, unos precarios cortometrajes protagonizados por dinosaurios, vampiros e invasores del centro de la Tierra, creyendo que así llegaría a ganar fama y fortuna. Sí. Está contando su propia historia, ¿no? Este director. Consigue enamorar a una chica ciega llamada Lourdes y más tarde a su mejor amiga Natasha. Vive con ambas un romance secreto. Si yo fuera director también me haría un romance secreto, claro, ¿no? Sí, obvio. Un ganador sería. Un romance secreto. Todo lo que no soy ahora, ¿no? Al mismo tiempo que convence a su psicóloga de la niñez para que actúe como la villana principal de su epopéyico largometraje, que será producido por una empresa textil. Ah, mira. Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? No creo que lo haya apagado así la película, ¿no? Teca. ¿Eh? Teca. Que pone la teca, ¿no? Claro, la plata. Lumi termina cegado por su avaricia y por sus bajos instintos y nada sale como lo planeado, se provocando... Se cruza de pierna y todo. ¿Eh? Se cruza de pierna, abre las piernas, ¿eh? provocando que su madre enloquezca y se lance a buscar obsesivamente al verdadero padre de Lumi, ¿no? Al que vio tan solo una vez en su vida. Esta es la sinopsis de la película, escrita por el mismo. Les quise traer el tráiler, pero el tráiler no tenía sonido. Tenía sonido, pero era sonido de de película de Chaplin, de cine mudo. Y por eso se llama Lumi, por Lumière. Una canción con un plano. Claro, exactamente. Es el nombre del mismo, que es un chinito que vive en Argentina, que se hizo esta película. Mira, es un argentino. ¿Les interesó esta película? Es rara, ¿no? Sí. Ha pasado por varios lugares. Un poquito las ganas de verla. Ha tenido premios. Con eso Chaplin. No, pero no, esa es la sinopsis, que no sé por qué no le pusieron audio. No sé sinopsis. Sinopsis, ¿qué dijimos nosotros? Sinopsis. Sinopsis. Ahí va, eso cuando... No la sinopsis es algo que te... Me apodero de tu mente. Por eso no la miro. No. Por eso no me animé. Hay una película más interesante que se llama Más allá de la tumba. Ah, que debe ser. En español. Debe, pero, debe mostrarte la composición de la tierra y todo eso, ¿no? Claro, los gusanos. Yo pensé, el pasto. De repente, de la capa que arranque, ¿no? Pero si no, se llama Beyond the Grave. Oh, claro. Ahí y, sí. Pero el nombre original se llama Por Todos Muertos. Y es del director David. Montevideo, ¿no? Daddy Chunk. ¿Qué cosa? El Puerto de los Muertos, Montevideo. Sí, debe haber, en cada país debe haber un puerto medio así. Pero este es A Porto dos Muertos, de David de Oliveira Piñeiro. Es el nombre del director. Da Costa da Silva Freitas. Escuchá. Que es un director ya afamado en Brasil, ¿no? No, verdad que no, nunca lo he escuchado. Yo lo escuché mil veces. Bueno, escuchate esto y mirate la sinopsis. Y los invitamos a todos que miren. ¿Qué dije? Sinopsis, dije, vuelta. Bueno, la ciudad de Porto Alegre, que está asolada por muertos vivientes ávidos de carne humana. A todo esto, un detective está siguiendo la pista de un asesino psicópata y poco le importa que cientos de zombies se interpongan entre él y su presa. Ahí está, le dio miedo. La sinopsis le dio miedo. ¿Qué pasa? Vendría a ser un espagueti western mezclado con zombies. Muchas cosas, ¿no? El malo vendría a ser ese cowboy que está siendo perseguido por un investigador privado. ¿Un cowboy? Un cowboy, sí. ¿Y hablando portugués? Y sí. Entonces era un cowboy. Un cowboy bicho, no sé cómo se dice, pero lo persigue el psicólogo y hay un montón de zombies alrededor. Está muy bien filmada, tiene buenos efectos, parece que la historia está buena, se importa. Es entretenida, tentador. Sí, tentador. Y después otra de las cosas que está haciendo la gente de Fantapiria este año es la selección de cortos de Montevideo Fantástico. Es un festival que se hace acá en Montevideo. Sí. Y le hacen un tributo a José Luis López Vázquez. ¿Lo conocen? No. Es un actor español que tal vez lo recuerden por una... Pepe Vázquez. No. José Vázquez, ¿no? Sí, es verdad, pero no es José Luis. Pero es el actor de un corto que se llamaba La Cabina, que dio en el Canal 10. Claro, lo tengo, sí. Yo la tengo, un señor que se mete dentro de una cabina y no puede salir. Es una cabina telefónica, ¿verdad? Una cabina telefónica en España. ¿Le un tipo de final, sale? No le conté. Le dije no puede salir, pero no dije si sale o no. Vos le contaste el final. Así que eso es lo que tengo para hoy. Tengo un par de noticias y si no, tengo Crónica Roja. ¿Qué quieren? ¿Crónica Roja? Noticias. Sí, Crónica Roja. Y me pregunta, ¿podemos elegir libremente? Yo quiero Crónica Roja. No, porque me dice... No traje. Crónica Roja y nos miro con unos ojos, bueno. Así que nos clava punta. Hoy les traje algo especial porque no les traje algo leído, sino que... porque yo estaba escribiendo para El Trompudo de Sarandí. Sí, Crónica Roja, pero hoy les traigo un audio elaborado especialmente para Demasiado Tarde. Opa. Luis, por favor. Qué triste. Introvertido, bien educadito, callado y rarazo, son algunos de los adjetivos usados por quienes recuerdan a Eliseo, el Nata Subiría, el único black metal que ha nacido, crecido y morido en Sarandí del Sí. Retacón, rubio y dueño de un frondoso bigotes, el Natas nunca logró adaptarse a las costumbres de su pueblo. Encerrándose en sí mismo, logró ocultar a los demás cuáles eran sus oscuros sentimientos. ¡El Nata! Y mire, con 19 años nomás ya fundó una secta de esas que le dicen. ¿Una secta satánica? Ahí va, una secta satánico rural, exactamente. ¿Tiene idea cuál fue el nombre que le puso a la secta? Seguro, el círculo redondo del interior era o algo así. Ajá, ajá. El loco había leído por ahí que tanto el dios como el demonio están en realidad en el interior de uno, ¿vio? Y por eso fue que dedujo. Si están en el interior y yo soy de Sarandí de allí, que está también en el interior, para mí que soy el diablo. El círculo redondo del interior era un movimiento fundado y dirigido solo por un hombre, el propio Eliseo, y se dedicaba principalmente a tres actividades: dibujar pentagramas en los pastizales, meter cabezas de chancho en los buzones de los vecinos y apagar las luces en las peñas del pueblo cada fin de semana. Y mire, malo no era el guacho, pero sí rarazo, rarazo. Se le daba por apagarnos las luces en el medio de la joda los fines de semana. A veces solo bajaba la general. Pero ya lo último se le dio por afanar los tapones de la luz. Al principio lo corríamos y le dábamos una buena patadura en el culo y los devolvía. Pero ya lo último lo dejábamos. Ya le comprábamos los tapones la semana, lo dejábamos guardado y lo dejábamos ahí que se los quedara nomás. Qué increíble, ¿no? Fulero, cuando se le dio por meter la cabeza de chancho en los buzones. Perdón, señor, arrímese, venga. Venga, hable acá al micrófono. ¿Cómo dice? Que fulero fue cuando entró a meter la cabeza de chancho en los buzones para adentro de los buzones. Le quedaban todos los recibos y las encomiendas que uno lo ha podido, que no se podía más. Tenía que andar metiendo y jale para dentro de los buzones, que si no se llenaban todo de moscas, se llenaban. ¿Qué creen ustedes que conseguía el Natas con estas acciones? Pa' mí que era pa' joder nomás, de sorete. Y era para llamar la atención, ¿vio? Ajá. Como lo de los símbolos, los pastizales. Ajá. Cuénteme más sobre esas actividades. Se pasaba los días meta recorte y recorte. El tema es que no tenía ni tractor, ni podadora, ni una guadaña. ¿Y cómo hacía? A tijera nomás, con tijera. ¡Qué increíble! El tema es que para cuando estaba terminando los dibujos ya se le había crecido la primera parte, ¿vio? Entonces no se le entendía nada lo que quería hacer. Es verdad, una vez quiso hacer una tortuga toda demoníaca, pero la terminó quedando más parecida a una pistola grandota gigante que una tortuga, la verdad. Sorprendente. Pocas veces se lo veía salir de su ranchito de paja durante el día, y cuando lo hacía, intentaba no ser reconocido, usando un pañuelo en la cabeza y grandes lentes pertenecientes a su madre. Pero para su desgracia, el mostacho amarillo que le tapaba completamente la boca lo dejaba al descubierto. ¡Ah, no! No le gustaba salir de día. Ni mamado salía de día. Lo de él era de noche. Y mucho mejor si llovía. ¡Cállate! Flor de julepe me pegó una noche de esa. Se le dio por salir a caminar por la pradera. ¿Siempre solo? Solito, sí, pobre. Lo encontré embarrado hasta las rodillas. Solo con un calzoncillo así, todo rotoso, todo roto. Y un chalequito hecho de cuero de vaca, blanco y negro, así con lunares. Fuerte, ¿no? ¡No va a ser fuerte! Se pintaba la cara toda de blanco. Maquillaje clásico de black metal. ¿Qué maquillaje? Usaba una pintura esa de césped de la canchita del baby fútbol, que se robaba las latitas. ¡Sí, qué calentura! Se agarraba el canchero. Le desaparecían todas las latitas de la pintura. Aunque se llenaba de grano el Eliseo la cara igual, pero no le importaba nada, él se metía a la pintura igual. A pesar de su rara actitud, los lugartenientes aprendieron a quererlo. Sabían que no era mal gurí y con el tiempo ya era hasta pintoresco. Por eso el dolor fue muy grande al llegar el triste final de Eliseo, el Natas subiría. ¿Y cómo termina esta historia? Y mire, don perro, el principio del fin de la vida del Eliseo fue por su apodo, por el Natas. El Natas. ¿Seguro? Para nosotros siempre fue Eliseo. Hasta que pasó lo de la yerra, ¿vio? Lo del fierro caliente. ¿Entonces? Resulta que el muy nabo no sabía nada de yerra. Y no entendía que el fierro caliente, que se usa para marcar, ¿vio? El ganado, las letritas se ponen al revés. Entonces, que el abombado se quería poner Satán en la frente. Satán. pero le pifió y ahí fue que le quedó en lata, así al revés. ¡Sí! Nunca se recuperó de esa, se rebajoneó, ¿vio? Y ahí dice que entró a escuchar que un pato que había ahí al lado de la casa, un pato negro así, que le decía en la cabeza de él que le prendiera fuego la iglesia, ¿vio? Que prendiera fuego todas las cruces. Pero otra vez no le fue bien. Al querer prender fuego la parroquia con el chispero, le agarró fuego el mostacho rubio ese que tenía y ahí marchó. Calcinado a un domingo de mañana ahí enfrenta a todo el pueblo. ¡Qué guachonado, la puta madre! En su cosita de paja encontraron a la ya difunta madre que estaba afinada desde hace mucho tiempo, embalsamada y rodeada de latitas de pintura blanca y tampones de luz. Y un altar muy austero, con la foto de alguna banda finlandesa que quién sabe cómo fue a parar ahí, y una frase en la pared, escrita con sangre, que decía: ¡Viva Satán! ¡Viva yo! Esta fue la historia de Eliseo, el Nata Subiría, el primer y único black metal que ha nacido, crecido y morido en Sarandí del Chi. Hasta la semana que viene. Conmovedor, Roberto. Qué informe. Gracias. Roberto. La verdad, fuerte. Conmovedor, Roberto. Tapaste fuerte la boca. Fuerte. Como periodista. Lo fue fuerte, duro, ¿no? Testimonio tremendo. Es fuerte ver al cadáver todavía está enfrente de la iglesia, está calcinado, lo dejaron ahí. Se le llega a ver todavía la yerra de su cabeza. Sí, le quedó al recomunicativo, quedó todo negro y le dicen latas en la frente. Terrible, mucho peor. Qué horrible. Ya está, no tengo más nada. No, tengo noticias, tengo cosas, pero. No, pero con esto, además, me quedé con ganas de seguir escuchando. Eso es lo más lindo. Pero quedaste afectado, ¿no? ¿Pudiste averiguar más cosas sobre el pueblo y sobre la vida del Natas? Que, por ejemplo, pueden no estar acá. Sarandí del Chi es un pueblo que vos levantás una piedra y sale una historia. La verdad. Es increíble. Hay mucha mitología en Sarandí del Chi. Chiquilines, gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias, como gracias siempre. Gracias a vos por visitarnos. Y... Luis. Bueno, venite la semana que viene. Luis. ¿Todo bien, Luis? Entrá de una. Mira, de uno la semana que viene, no es necesario que golpees. No, no, a mí me da tranquilo, yo no, cosa, ¿no? No entro en los estudios de radio y no abro las puertas de las heladeras ni los botiquines. Por eso es la historia, yo no me daba cuenta. Hay que abrirte la puerta para que entre. Y sí, pero en realidad no se me dificulta. Claro. En casa tengo una puerta de esas que se abren, van para adelante y para atrás en la parte de abajo y me meto por ahí. Ahí es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Roberto, nos vamos a ir al corte. Con... ¿Viste que hay un shopping conocido que nos invita a soñar? Como que podés comprarte todo lo que soñás. Exacto, pero a veces soñar no es tan lindo. Anoche soñé contigo y me estabas corriendo. Estaba aterrado. Pensé que estabas muerto. Soñé que con tu garra cortabas los refuerzos que no eran de longaniza. Eran de chicos muertos. Qué bravo que soñar, soñar con Freddy Krueger. La noche vas a pasar con los ojos abiertos. Qué jodido que soñar y no le teme a nadie más que a Jason. Ya viene por ti. 3, 4, como hace Freddy para atarse los zapatos. 5, 6, es tan feo como el combo Camagüey. 7, 8, los primeros que la quedan son siempre morochos. 9, 10, basta ya con esta estupidez.

de los de chico de Fanatol, y yo quería, podía pedir lo que quería en la barra, y ya había terminado de tocar, y en vez de estar sacándome fotos, yo estaba en la barra. Ahí está. Así que tiene que ver con el con la columna de hoy. Así que, ¿hasta qué momento te acordás de esa noche? No, no. Todo. No. ¿Vos te olvidás de las cosas? Pisco, mucho pisco. Pisco. Pero está, es un mal ejemplo, ¿no? Es un tema corto, ¿eh? Una banda hardcore. Es sí, es corto. Lo que tienen. Tic, tic, tic, tic. Un mal ejemplo que acabo de dar. Más si hubiesen visto o oído en los informativos o visto en El Observador, El Espectador, Montevideo.com, en la semana, el 4 de esta semana, más específicamente, se vio el titular "El alcohol es un problema nacional grave". No sé si lo han visto. El gobierno analiza medidas para desestimular el consumo abusivo de alcohol y presentará una estrategia nacional para su tratamiento. Que no sé cuál va a ser la estrategia nacional, porque dice que la van a presentar en estos días, digamos, en septiembre por ahí, particularmente dicen que puede llegar a estar. El prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, calificó de problema nacional grave, fue él, porque el consumo abusivo de alcohol por parte de ciudadanos es entre los 12 y los 25 años. 12 y 25, y muy jovencito para estar mamado, ¿eh? Demasiado. Como muy concentrado, además, ¿no? Aparte, informó que Uruguay es el segundo país de América Latina con mayor consumo de alcohol per cápita, luego de Chile, justo, ¿viste? Que veníamos hablando. ¿De dónde venías? En Chile, que justamente me acuerdo en esa época, y lo verifiqué ahora, hay un artículo, el 160, número 3 o algo así, que dice que no puede faltar dos lunes seguidos el trabajo. Ahí es causa de despido por el alcoholismo que hay en Chile. Porque venís doblado. Si un lunes porque, semana, estás, ¿no? Porque te doblaste el fin de semana. Y claro, no, yo pensé que era el lunes porque el domingo es un día tan triste que en Chile solo se mamaba. No, por es por lo mamado. Y lo otro que se me ocurrió es que... Pero, perdón, ¿cuándo se maman? El sábado les dura hasta el lunes, todo el fin de semana, hasta el domingo de noche, sí, seguro. Todo el fin de semana. Claro, el viernes arranca, el sábado no pasa nada. Digo. Y el domingo, domingo por triste. El domingo no, lo remacha. Claro. Con el fútbol y la tristeza del domingo. Sí, y que toman cosas jodidas, ¿no? Pero acá el tema es que la Junta Nacional de Drogas encara un estudio especial, que es lo que estoy hablando, que afecta gravemente a unos 220.000 uruguayos, cifra que se habló en las noticias, ¿no? Exactamente. Entre los datos ya valiosos se destaca el hecho de que el 82% de los uruguayos consume alcohol, más allá de que sean alcohólicos o no, el 82% consume alcohol. Sí, sí. ¿Una cervecita o 10? Y algo, sí, sí. ¿En mayores de edad estamos hablando? ¿O? Sí, sí, total, población total. 82%. Población total, o sea que los 20% que no chupan son niños. Sí, muchos. ¿No? Lo menos Luis, que levantó la mano. Luis, que siempre tiene que manejar, entonces no toma. Sí. El hardcore dura 3 minutos. Más preocupante es que la población adolescente es escolarizada. Digamos, de 13 a 17 años, el 72% consume alcohol. Uh-huh. Qué feo, ¿no? De 13, para nosotros, sí, para somos... nuestro futuro. Oh, sí. Complicadísimo. Lo que significa que es una droga ampliamente legitimada socialmente y que solo existe una baja percepción de riesgo. Leí otra línea. La edad de inicio de consumo es de 12,8 años de edad. 12,8. Sí, también porcentual. Sí. Hace 50 años el inicio del consumo de alcohol era entre las mujeres 23 años. Ahora es entre 12 y 13. Y antes, hace 50 años, era 19 y 12 y 13 también. Ojo, con 20 años los 7 ya arrancan a los bares. Está salado. Está bravo, está bravo. Aparte estamos hablando, ¿en qué época me dijiste que era eso de que era en el 20? Hace 50 años, dice. Y bueno, y hace 50 años ya había unos cuantos borrachos, digamos, claro, ¿no? Claro, igual de 23. Imagínate ahora, ¿no? Pero era 19 años, ¿viste? Claro, sí, sí, cosa, sí, sí. Está bien. Pero había borrachos chicos también. Es que nosotros, ¿entendés?, de repente empezamos a consumir alcohol también. Y nosotros empezamos temprano. Pero no a los 13 años. Y íbamos al liceo, yo cuando íbamos juntos a primero el liceo teníamos 12 y 13. Mis padres escuchan este programa. Bien. Lo mío no. Bueno, les voy a contar un poco la historia sobre el alcohol, ¿verdad? Y los efectos posibles que puede causar. La palabra alcohol proviene del árabe al-kuhul, que significa el espíritu. Antiguamente se llamaba el espíritu de los alcoholes, por ejemplo, el espíritu del vino. Decían, esto no es vino, esto es el espíritu del vino, cosas así. Como los griegos, ¿no? Algo así. Claro, era una cosa muy esotérica, sí, ¿no? Sí, bueno, el vino como la sangre de Jesús y la transformación. Algo que ensalza la virtud, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El ungüento de los dioses. Los árabes conocieron el alcohol extraído del vino por destilación, sin embargo, su descubrimiento se remonta a partir del siglo XIV, atribuyéndose a un médico, fue un médico que lo inventó, Arnaud de Villanova. Como siempre buscando una cura de algo. Sabio alquimista y profesor de medicina, la quinta esencia de Ramón Llull no era otra cosa que el alcohol rectificado a una más suave temperatura. Ahí está. ¿Buscando qué? ¿Buscando? Sí, sí, no sé qué estaba buscando. No, pero viste que siempre se descubren en bebidas, buscando remedio y esas cosas, ¿no? Como generalmente sí. Y los alquimistas no buscaban remedio igual, pero está. Como la llamarada Mou, ¿no? ¿Qué era? Llamarada Mou. Era, claro, era, no, tenía remedio jarabe para la tos, el ingrediente secreto, ¿no? Que por eso fue que nació. Después se lo robó. Bueno, la parte seria, quizás la parte que no les gustará a todos los consumidores de alcohol, es saber qué efectos tiene el alcohol en el cuerpo humano. Cambios en el metabolismo del hígado, ¿verdad? Y el cerebro producen el alcoholismo y a la adicción al alcohol. Eso primero que nada. Aparte, estimula la producción de insulina, lo que acelera el metabolismo de la glucosa y puede resultar en una bajada de azúcar en la sangre que provoca irritabilidad y, para los diabéticos, la muerte. Por lo tanto, digo, los diabéticos, cuidarse con el alcohol, ¿no? En el cerebro y el sistema nervioso, el consumo de alcohol inhibe gradualmente las funciones cerebrales, afectando en primer lugar las emociones. Eso lo sabemos, ¿verdad? Los procesos de pensamiento y el juicio, ¿no? Si continúa la ingesta de alcohol, se altera el control motor, produciendo mala pronunciación al hablar, reacciones más lentas y pérdida del equilibrio. Ojo, si tiene mala pronunciación para hablar y no fue la clínica del doctor Mellita, no significa que está borracho. No todos los que hablan mal están borrachos, pero casi todos los que están borrachos hablan mal, ¿no? Sí, múltiples accidentes laborales y de circulación que cuestan la vida cada año es por personas alcoholizadas. Ah, bueno, entonces los delivery ya se encontró el problema. Sí, creo que la sí, solución. ¿No? Ellos están borrachos de adrenalina. Por eso es, no es alcohol. ¿Eso quién lo crió, Jaime Rowe? No. Ah, mirá. El alcohol daña las células cerebrales, así como los nervios periféricos, de forma irreversible. O sea que no te. No te nace de vuelta, ¿eh? Te disminuye la vitamina B1 producida por el alcohol. La vitamina B1 producida por el alcohol puede llevar a la enfermedad de. Esta es difícil. Wernicke-Korsakoff. Que provoca alteraciones de los sentimientos, pensamientos y memoria de la persona. Los afectados confunden la realidad con sus invenciones y produce trastornos del sueño. Eso que trae... un tremen, ¿no? Claro, pero que te empezar a mentir de cosas que no viviste y el clásico borracho no vale, también, ¿no? Porque si trae todo eso... Es verdad, uno puede terminar en quién sabe dónde y cómo. Sí. Provoca depresión y en algunos casos el suicidio, ¿verdad? Problemas laborales, problemas familiares, divorcios, discusiones... Abandono. Sí, todo lo que traiga, lo que sea relacionarse con la gente va a empezar a disfuncionar, digamos. Exacto. En el corazón y en el aparato circulatorio... ¿Cuál aparato? Circulatorio. Ahí va. En dosis elevadas se eleva la presión sanguínea, o sea, hipertensión, y produce daño en el músculo cardíaco por sus efectos tóxicos. Provoca miocarditis y debilita la musculatura cardíaca, la capacidad para bombear sangre. Por lo tanto, dejas de bombear sangre y... Te das vuelta en una. O sea que Canu, que tenía un corazón muy fuerte, muy grande, un jugador de fútbol que tuvo que dejar de jugar, tendría que haberse vuelto alcohólico. Y capaz, para que no bombeara tan rápido. Para que le seguro y le bajara un poco. No, tampoco demos consejos. No, ¿no? Pero viste que el tema de la presión, un vasito de whisky, también el regulador, como todo, si abusás, te pasan estas cosas. En el aparato digestivo, estómago, páncreas, hígado, etcétera, las molestias gastríacas son debidas a erosiones en las mucosas producidas por el etanol que contiene el alcohol. El ardor estomacal es justamente a causa del alcohol. Aumenta la producción de ácido gástrico que genera irritación e inflamación en las paredes del estómago, por lo que a largo plazo pueden producir úlceras, hemorragias y perforaciones de la pared gástrica. Todo esto de lo que hablas viene a ser casi como la resaca, ¿no? Entonces, sí, pero después un poco síntomas, más allá, ¿no? Pues es una herida, ¿no? No, pero claro, la resaca es... Ah, sí, esos síntomas, ¿no? Sí, dolor de cabeza, claro, la resaca de la vida, digamos. La gana de tomar agua. El cáncer de estómago ha sido relacionado con el abuso de alcohol. También provoca cáncer de laringe, esófago y páncreas. Puede producir pancreatitis aguda, una enfermedad inflamatoria severa de páncreas con peligro de muerte. El hígado es el órgano encargado de metabolizar el alcohol, ¿verdad? Al irritarse la célula hepática es posible que se produzca hepatitis alcohólica debido a la destrucción celular e inflamación tisular. Con el tiempo, el hígado evoluciona como Pokémon para adaptarse a la sobrecarga metabólica, pudiendo llegar a hepatitis. O sea, por tomar alcohol te puedes agarrar hepatitis. Y más tarde, cirrosis hepática. Aparte anda a explicar después que te agarraste hepatitis por el alcohol, ¿no? ¿Quién te iba a...? Y después Y después se degenera el órgano. Ya queda mal. La gran enfermedad puede generar finalmente en cáncer de hígado, ¿verdad? O sea que, cuidado con el alcohol, muchachos. Es un daño constante y muy duro, ¿no? Claro, exacto. O sea, es espantoso. Una muerte horribilante. Una muerte, ¿no?, complicada. En la sangre inhibe la producción de glóbulos blancos y rojos. Sin la suficiente cantidad de glóbulos rojos para transportar oxígeno, sobreviene la anemia megaloblástica. La parte que más le puede joder a la gente, no todo esto, porque cuando sos joven no le tenés miedo a nada, en los sistemas inmunitario y reproductor. La falta de glóbulos blancos origina una falla en el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de infecciones bacterianas y virales, disminuyendo la libido y la actividad sexual. Es verdad, ¿eh? Cuesta a veces. Sí, borrachín, no sé nada. Cuesta. Conocen a los campeones acá, ¿eh? No, ¿quién no se mamó un día y tuvo que dormir porque no podía hacer otra cosa? Nada, claro. Ni ganas. Es horripilante, claro. Ni ganas de vivir, menos ganas de tener una relación sexual. Ahora, ¿no? Es cuando tenés ganas y no podés nada. Eso es lo peor todavía. Sí, la verdad. Pero es cuando estás sobrio y no podés. Puede causar la infertilidad e impotencia, así como la hipertrofiar las glándulas mamarias en el hombre. ¿No? El viejo y querido gordito tetón. Sí. Ven, jódanse después. Altera las hormonas femeninas en las mujeres, por lo que trastorna el ciclo menstrual y produce infertilidad. ¿Tá? Y obviamente en el embarazo y el feto, el abuso de alcohol en el embarazo puede desencadenar el síndrome alcohólico fetal. Sus síntomas son un retardo del crecimiento, alteración de rasgos craneofaciales, malformaciones cardíacas, malformaciones hepáticas, malformaciones renales y oculares. El de mayor daño se produce en el sistema nervioso control central del feto, el que puede aparecer en como retraso mental. Es mental, sí. ¿Por qué no poner etiquetas en las bebidas alcohólicas, sí, como se hace con la caja de cigarro, y ponerte un botija con el cráneo? En realidad, podés poner cualquiera de los ejemplos que está en las cajas de cigarros, tal vez no la pudrición de los dientes, pero sí el problema sexual, otra de nariz, la rata muerta, todo ese tipo de cosas. ¿No? ¿Quieren saber algunos mitos y leyendas? La nariz roja, La nariz roja y te sale. ¿Qué es lo que pasa, Toto? ¿Vos viste esa nariz de borracho? ¿Viste esa nariz de borracho? Como unos granos, una claro, cosa sí, rara. Ese es el tema de la circulación de la sangre. Como unas protuberancias muy feas, sí. Como estamos cortito tiempo, voy a repasar por arribita algunos mitos y leyendas del alcohol. No, yo, perdón, antes que nada, ¿se acuerdan del dialcohol? Sí. ¿Se acuerdan del alcohol? Me estaba acordando el otro día. ¿Te acordás? Era un alcohol que venía en un tubito como gris, con una arriba tenía como una canilla. Era un alcohol que te venía en la farmacia, pero que... Que no ardía. Mitos y leyendas. ¿Una buena lavada de cara o café ayuda a sacarse el pedo? No. Lo que te saca es el tiempo. O sea, con el agua obtenemos un borracho limpio y con café solamente tenemos un borracho bien despierto, pero un borracho al fin. ¿El consumo de alcohol es la causa principal de bailar como un pelotudo? Sí, es verdad. He visto a Sebastián, me he visto a mí mismo. Es verdad. Es más, nos hemos visto uno frente al otro bailando juntos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es bueno hacer ejercicio? Verdad, se mueve el corazón y la sangre. Orinas más, una de las vías de expulsión del alcohol. Por lo tanto, es bueno hacer ejercicio si no te quebrás la borrachera. Voy a hacer una vuelta de carro. El alcohol puede hacer que sus exnovias o amigas con las que uno está alzado están realmente deseosas de que se la llame por teléfono a las 4 de la mañana. No, falso. Es el consumo de alcohol inhibe gradualmente las funciones cerebrales, afectando en primer lugar las emociones, los procesos de pensamiento y el juicio, ¿verdad? ¿Tomar agua es bueno? Falso, no tiene fundamento. ¿No? Porque no el agua no diluye el alcohol. Ah, yo creí que te hacía orinar, capaz, o te hacía transpirar o algo de eso. No, pero no. ¿El consumo de alcohol puede causar que por la mañana mires al otro lado de la cama y veas algo escalofriante? Sí, es verdad. Ahí cuando hemos ligado con el porcentaje de las mujeres bebedoras de alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad es la suerte. Es verdad, es bueno que pase eso. Ligado. ¿Tomar con pajita? Falso. Solo que con una pajita se ingiere el alcohol más rápidamente, sorbo a sorbo, de tal manera que los efectos de la bebida se aprecian antes. Ajá. Pero vamos más rápido. Sí, ¿no? El consumo de alcohol puede llevar a pensar que te volvés invisible. Falso, ¿no? Eso. Uh-huh. Sí. No es necesario. Sí. No se me ha ocurrido, tampoco. No. Tengo otras cosas. Las voy a saltear. Voy al punto más importante de esto. Es una... Porque dicen... Es un estudio hecho en España que dice que es ser cuando uno está en pedo y quiere volver a la casa, ¿verdad? Y dice que tomar un taxi no está bueno porque el taxista puede estar más borracho que vos. Entonces, hay 45 pasos para volver a tu casa después de una fiesta, después de una juerga. Conducir tu propio auto, aparentemente, es lo más apropiado. Es más recomendable. Sí. Paso número uno, comprarte un auto. Paso dos, a estacionar cerca de la zona de la joda mirándose tu casa, ¿verdad? Parte tres, apúntate en el papelito en el nombre de la calle donde estacionaste. Átate en un hilo, en un dedo, para acordarte que has apuntado un papelito en el nombre de la calle donde has estado estacionado el auto. Cuélgate un cencerro de 2 kilos, por lo menos, en el cuello para acordarte que tienes un hilo en el dedo, para acordarte que has apuntado en un papelito el nombre de la calle donde está estacionado el auto. Ábrete la campera para que suene el cencerro, ¿verdad? Para poder acordarte de todo eso. Cuéntale a un amigo que lleva semejante pinta para acordarte que tienes un hilo en el dedo, para acordarte que has apuntado un papelito en el nombre de la calle donde has aportado el auto, ¿verdad? obviamente, después, ahora sí, relájate y disfruta. Tenés que hacer 10 horas de cola para comprarte un whisky, después chocas contra alguien, derramarlo completamente, bebe lo que te ha caído y cómprate 10 botellas de cerveza, te la tomas todas y gritas ¡uh! Canta durante 2 o 3 horas el himno de Peñarol Nacional, está listo, ya estás borracho, disponte a volver a tu auto. Bueno, ¿dónde está el auto? Introduce la llave en la cerradura, el cencerro no, porque el que cuelgue de tu cuello no quiere decir que sea un llavero. No abre, echa a correr, el auto no es tuyo. Te persigue el dueño de ese auto, intenta sincronizar las piernas. Es igual, déjate pegar. Con suerte, él está tan borracho como tú y no va a acertar ninguna. Acertó, limpiate la sangre. ese auto es tuyo, intenta abrir la puerta. Otra vez lo mismo. Agarra el volante. Agarra el volante. ¿Cómo que no hay volante? Cámbiate de asiento. Sacá la mano por la misma que entraste y agarra la llave de la cerradura del lado de afuera. La velocidad constante produce somnolencia. Acelera. Qué bonita luz azul. La puta madre. Control de alcoholemia. Detén el auto a la altura del policía. No sobre el policía. Da marcha atrás. Sé educado y pregúntale si le ha dolido. Deja de reírte. Entrégale la documentación. Sopla en el alcoholímetro. 3,02, estás en coma. Deja de llorar. Deja de reír. Haz como que te vas a bajar del auto y acelera. Ahora solo hiciste un pedal, el acelerador. Estás en la zona de tu barrio. No frenes. Ahí ya está cerca. Eso que atropellaste es una vieja que barre la vereda, no pasa nada, sobran. Antes de detener tu auto, da 3 vueltas manzana para despistar los autos de luces azules. Es conveniente arrojarte en marcha para que los que siguen atrás tuyo sigan al auto y no a vos. Levantate del suelo que pareces un borracho, ¿no? Primero que nada. Sí. Son consejos que los tenés que llevar bien anotaditos en tu cabeza. 45 pasos para llegar a tu casa después de emborrachar. Sí, y más después de repente ir a una fiesta con canilla libre, ¿verdad? Como dice la canción de una conocida banda. Si vos sos fuerte y aguantas, canilla libre, ahí ni un peso malgastas pa' destruirte. Miré la barra y me entregué, busqué la birra y no encontré. Cerré los ojos y soplé, un cucaracha me clavé. Hay muchos tragos que beber, sin decidirme entre el tequila o el fernet. Canilla libre. Prefiero un candy que un magpie. Canilla libre. Prefiero vodka que espinillar. Canilla libre. Es lo jodido, ¿no? Digo, sobrevivir a una canilla libre. Que hemos ido también, ¿eh? Bueno, sí. Tú tenés tu propia experiencia en Chile, ¿no? Sí, en una canilla libre. Bastante complicada también. Héctor, muy interesante el informe sobre el alcoholismo. Sí, me quise destacar más en la parte de lo malo que era, ¿verdad? Que hacerte gracioso. Pero, está bien. Esto fue Demasiado Tarde, un hilarante resumen de las cosas más importantes que pasaron en la semana. Nos vamos como si fuera una AM sin cortina de fondo. Voy a saludar a Luis, que la verdad te luciste hoy. Pablo, no, todo lo contrario. Y Héctor, muchas gracias. Bueno, te propongo un brindis para despedirnos. Qué feo, ¿eh? No se puede tomar acá. Y además recordar que más vale borracho conocido que alcohólico anónimo, ¿no? Nos vamos ahora sí escuchando un tema de los ¿vos Ramones? Que me parece que alguien puso algo dentro de mi bebida. ¿Qué puso? No sé, como dicen los Ramones, ¿no? Ahí está. Dale, hasta la semana que viene. Somebody put something in my